Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El siguiente audio fue desarrollado para un video llamado La Defensa del Deudor. Sin embargo, existen dos versiones de video, una de 45 minutos y otra de 2 horas 20 minutos. Este audio comprende lo que es la versión extendida. Y se transformó para darle más difusión e información a todas aquellas personas que necesitan saber y conocer sus derechos como deudores. Las versiones en video están disponibles en Vimeo y YouTube con el nombre La Defensa del Deudor, todo junto con símbolo de gato. Porque conocer sus derechos es la única manera de comenzar a exigir respeto y dignidad como deudores y clientes de servicios bancarios. Gracias. El siguiente contenido se presenta con la licencia Fair Use, o uso razonable por pertenecer este a una voluntad noble y filantrópica de informar y entregar diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o uso razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el Internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. El ataque de los cobradores zombies ninjas malditos del infierno. Buenos días, venimos a salvarla. Esta carta notifica que un despacho jurídico nos ha confirmado para embargarle. Buenos días. No importa que sea a las 5 de la mañana. Está tu mamá. Le vamos a embargar la casa. Dinero. Exigimos su pago. Venimos de Copel, somos de Banco Azteca. Vamos a llegar entre 5 cobradores a evaluar sus pertenencias. Un equipo de cobradores de agencia de cobranza circulaban en sus motos cuando un camión de concentrados de Coca-Cola se derramó y los convirtió en Los Cobradores Zombies Ninjas Malditos del Infierno, próximamente en VHS, BSD y Beta, en autocinemas y con su cinema húngaro favorito. Próximamente cobraremos pago. La verdad, ahorita no tengo dinero para pagar, no les voy a pagar nada porque no tengo dinero. Ahorita del... ¿Sí me puedes confirmar su fecha de nacimiento, por favor? ¿No está oyendo lo que le estoy diciendo? Sí, pero le estoy llamando para validar datos. Mire, no le voy a pagar, me persiguen los narcos. Secuestraron a mi hija, no tengo dinero ahorita, señorita. Escúcheme, por favor, señorita. No tengo dinero. Me están apuntando con una cabeza en la pistola. Dijo una pistola. Esto esto trata sobre Banco Azteca, pero aplica a todas las instituciones financieras. Debido a reiteradas preguntas relacionadas con esta institución, con dudas sobre embargos e incluso después de crear enormes problemas familiares por un préstamo y hasta causarle un grave cuadro de anemia y crisis nerviosas a un familiar, me veo en la necesidad de denunciar a Banco Azteca por este medio. Y no solo Banco Azteca, sino describir todas las prácticas que hacen las instituciones abusonas financieras de México. Un país que prefiere darle más carta abierta y más libertades a las instituciones financieras que a los deudores. Claro que si este es mi medio de expresión, no voy a hacerlo por otro lado. Esto no se clasifica como difamación, sino como el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, que se garantiza constitucionalmente y se utiliza para informar y que las personas tomen decisiones basadas en la información. Aunque con la nueva ley que regulará el internet y los videos, esta información puede ser censurable. Así que si quiere y le gusta, tiene todo el derecho de descargar este video, compartirlo en su celular o subirlo a su página de YouTube, o hacer lo que le dé la gana con él. El video está fundamentado en investigaciones de internet y fuentes personales de licenciados y abogados y expertos en la materia, que también aparecen en este video. Todo esto lo hago para informarlo y ayudarle a protegerse de estas instituciones, y no gano un solo centavo con él. Muchas gracias. El trabajador de la tienda Electra se molestó tanto con unos clientes porque no le pagaron la mensualidad, y en un arranque de ira se les fue encima, golpeándolo a él y a su mujer, por lo que fue necesario la intervención de personal de la Cruz Roja. Antes de continuar, habemos de aclarar que usted es un deudor, es un cliente de una institución financiera, no es un delincuente. Nadie tiene el derecho de tratarlo como un delincuente, de insultarlo o de insultar su dignidad, y mucho menos los gatos de Banco Azteca. Para que una empresa crediticia pueda ejecutar un embargo, es necesario que un juez cite a la persona en cuestión a un juicio mercantil, notificarlo con un ejecutor, donde expondrá sus razones por las cuales no ha ejecutado el pago referente a la deuda. Si usted no se presenta 3 veces, el demandante gana el juicio y el juez emitirá una orden de embargo. Sin embargo, los juicios mercantiles son muy costosos, por tanto Banco Azteca no llevará a cabo un juicio mercantil oficial por una cuenta con un saldo capital menor de 10,000 pesos. También tendría que ver si hay bienes necesarios para un embargo, por ejemplo su hogar, y que el hogar no esté en bienes mancomunados y que sea de su propiedad. Además de que, aún existiendo una orden de embargo, usted tiene instrumentos legales para proteger su patrimonio. La declaración de tercerías o la propiedad excluyente, la declaración del patrimonio familiar en caso de tener una familia, entre otras más. Los abogados de las universidades públicas en servicio social lo pueden ayudar en casos extremos. También diversas páginas de internet como México Legal o la Defensa del Deudor proporcionan información gratuita de cómo proceder contra estos hijos de puta. Sin esta orden, la empresa o la institución financiera no tiene facultad alguna legal para recoger sus pertenencias, a menos de que el deudor, mediante engaños, autorice este embargo. Si el juez del ramo civil considera que el deudor no tiene facultades de pagar por impedimentos físicos, la enfermedad o su edad, el juez emitirá un fallo a favor del deudor, obligando a la empresa a moderar sus intentos de cobro. Suena. Al levantar la bocina, una voz dice: le llamamos del banco tal para informarle que usted debe la cantidad de... En ese momento, el terror comienza y las presiones surgen. Al principio sí me dio miedo, porque yo no sé cómo hay personas que se prestan a trabajar para este tipo de despachos, ¿no? O sea, a lo mejor podrían haberme cobrado de otra manera, pero sí, ¡ay, págueme! Y me gritaban. Entonces yo comencé a platicar acá con mis compañeros y me dijeron, no te pueden hacer nada. Ella es Teresa, quien al igual que muchas personas, sufrió amenazas y maltratos por parte de los cobradores que representan a los bancos. todo por no tener dinero para pagar la deuda de una tarjeta de crédito. Cuando yo ya no podía pagar mi tarjeta, me acerqué al banco para llegar a un acuerdo y decirles que me cancelaran mi tarjeta. Y siempre me ponían peros, que no se podía, pero que no me la podían cancelar, que para cancelarla tenía que pagar toda la deuda. Entonces obviamente dejé de pagar, se acercó a mí un abogado del banco, le dije que no podía pagar y que yo ya había hablado y pues no podía hacer nada. Entonces empezaron a llamarme tiempo después los de los despachos, bueno, un despacho que ni me acuerdo cómo se llama. Hasta en la noche, en la madrugada, localizaron a mis familiares, a mis vecinos, son detectives. Ahí empieza todo. Aunque un usuario no se niegue a pagar, los cobradores estarán llamando a deshoras y utilizando artimañas ilegales para ejercer presión y obligar el pago de la deuda. Tengo que presionar a deshoras, hablar 6 de la mañana, 5 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche, háblale a sus referencias, porque de algún modo hay que presionarlo. Ya nos ponemos en un plan un poquito más agresivo, mandamos citatorios, órdenes de embargo, para que vean que nosotros no estamos jugando. Teresa contesta el teléfono, pero se niega. Un estilo que muchas personas han adoptado, aunque esto no detendrá a los cobradores, quienes ya cuentan con una experiencia y saben las debilidades de los deudores. Le hablamos a deshoras, pues también le hablamos a deshoras, porque finalmente es otra presión para ellos. Si ellos no los encontramos, o se niegan, porque muchas veces se niegan, sabemos que son ellos, pero se niegan, pues agarramos los siguientes teléfonos que tenemos de ellos, ya sea sus referencias, ya sea su trabajo. Y la cosa es que por algún medio, se vaya presionando a la gente. Las constantes presiones por parte de los cobradores provocan no solo miedo en la gente, sino enfermedades como hipertensión o incluso el suicidio. En el 2010 me hicieron director del área jurídica y recibí una llamada de unas personas que me decían que llevaban 2 horas caminando porque en su comunidad no había teléfono, pero sí había un prestamista. Y me comentaban que eran 3 en un principio, pero uno de ellos no soportó la presión del cobrador y se suicidó. El 90% de la población adulta en México ha padecido un problema de deuda en sus créditos y por lo tanto ha tenido contacto con los despachos de cobranza, según datos de la Condusef. Hoy en México hay pocos caminos para que un deudor se defienda. Existen 3 empresas reparadoras de crédito que cobran una comisión por resolver el adeudo de sus clientes. También hay una asociación civil encargada de proteger a los deudores de las malas prácticas de los despachos de cobranza. Se llama Defensa del Deudor. En esta agrupación participan abogados especializados que asesoran a los usuarios en el proceso del pago de sus deudas. Al afiliado se le dice que diga la verdad, que no tiene dinero por el momento y que conteste únicamente una vez al mes, expresando esta situación, que no tiene dinero por el momento, pero que en cuanto él consiga una cantidad para empezar a negociar, entonces se va a comunicar directamente ya sea con la institución financiera o con el despacho. La realidad es que el acoso de los cobradores no para y las autoridades no tienen el control de la situación, ya que se carece de regulación para estas empresas. En el país existen 1,000 despachos de cobranza que encierran a miles de empleados que por 4,000 pesos al mes presionan a los usuarios a pagar, aún a costa de todo. Pero aunque la solución no la tienen las autoridades, el único camino que queda es informarse. Se informa, que no crean todo lo que decimos. Solamente que se informen y que, al final del día es dinero que deben, ¿no? Pues tienen que pagar, que lleguen a un arreglo. No cuesta nada. Primero que nada, hay que aclarar que el dinero que se debe se tiene que pagar. Segundo, los intereses son la ganancia de las instituciones financieras y de las personas encargadas de la cobranza. Si no existieran deudores, no existirían ni los cobradores, ni las agencias de cobranza, ni los licenciadillos, ni los idiotas que amenazan a las familias o hasta a los niños, o se comportan de manera grosera con las familias para que se enoje y vaya a pagar. Es decir, son males necesarios, porque a pesar de que no pague, antes del 2007, estas empresas podían deducir de sus impuestos las deudas impagables. ahora ya no. Por eso ahora existen las casas de cobranza, que se han convertido en un sistema de subempleo. Eso sí, en el país existe una cultura de no pagar. Un familiar me debe 5,000 pesos y ya me resigné a que no me va a pagar. Tengo amigos que ya no me hablan porque me deben 100 pesos, o personas que son capaces de saltar a un contenedor de basura para no pagar. Por eso se dice que si quieres perder a un amigo o un familiar sin matarlo, préstale dinero. ¿Puedo ir a cobrarme la deuda? Sí, se fue por allá. ¡Chale! No le digas que me has visto, ¿eh? No. Y si te pregunta por mí, dile que no voy a regresar, ¿eh? Sí. Y que me voy a tardar mucho porque fui... me fui a un velorio. ¿Quién se murió? ¡Pancho Villa! Oye, chavo, ¿no sabes si ya llegó don Ramón? Se va a tardar mucho porque se murió Pancho Villa. ¿Quién es Banco Azteca? Banco Azteca es una empresa de Grupo Salinas. Entre ellos también se encuentra Televisión Azteca, que durante más de 10 años ha transmitido programas de televisión que todavía parece que se hacen en un rancho, y Grupo Itálica, entre otras. Esas motocicletas que se desarman solas cuando las corres arriba de 80 km por hora o si caen en un bache, y parece que las hacen en la fábrica más corriente de China. Grupo Azteca ganó un enorme poder cuando Carlos Salinas de Gortari, ese carismático presidente que tuvimos, privatizó la televisión pública mexicana a favor de estos empresarios. Grupo Azteca, o Grupo Salinas, tiene una deuda con el pueblo mexicano al estafar a más de 10,000 personas que compraron sus carros chinos FAU para después dejarlos sin garantías, soporte técnico o refacciones. La empresa quebró y se fue del país. Además, Azteca y las demás instituciones financieras y agencias de cobranza juegan impunemente con la ignorancia y la necesidad de los mexicanos, además de que lucran descaradamente con esa necesidad de créditos con altísimos intereses. ¿Sabía usted que según la Conducef, muchas de las instituciones bancarias en el país, como Santander, Banamex, entre otras, están reprobadas en las calificaciones bancarias que miden el desempeño y las quejas en su contra? Banco Azteca presenta los primeros lugares en este rubro. Entre junio de 2011 y junio de 2012, el número de préstamos personales otorgados pasó de 5 millones a 6.5 millones de créditos, y el primer semestre de 2013 se ubicó en 10.7 millones de créditos otorgados. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, recomienda cautela a los clientes de la banca al solicitar un préstamo personal, ya que la situación de pago para un número amplio de personas se ha complicado. En el primer semestre de 2013, el número de créditos vencidos ascendió a 1.405.000 créditos. Esto refleja un posible problema de insuficiencia de ingresos o de sobreendeudamiento para la economía de muchas familias. Condusef recomienda que en caso de requerir un préstamo personal, se recurra a una institución financiera autorizada, así como estudiar la capacidad personal de pago de estos servicios. Que no se pasen de lanza las agencias de cobranza. Podcast en defensa del deudor. Solo a través de www.arcangelclan.wordpress.com, www.arcangelclan.blogspot.com. Continuamos. Las agencias de cobranza. Un despacho de cobranza no es más que un intermediario entre el banco o el acreedor y el deudor. No tiene ningún atributo judicial per se, a menos de que vayan a un juicio. Sin un juicio y la firma de una autoridad judicial, no tiene autoridad alguna. Aun cuando incurran en falsificación o la creación de tipografía engañosa para asustar a sus deudores, puesto que muchos de los capitales de la deuda son irrecuperables si la persona no accede a pagar. Vamos a tener una patrulla. Solo que acepten un soborno. Las autoridades municipales ni siquiera tienen este carácter. Los encargados de esto son los policías del Ministerio Público, o cuando se lo ordena un juez del ramo civil. Y si la patrulla se presta para esto, es un delito. Una ambulancia estará presente en caso de que se sienta mal. Esto es normal en los actos de embargo. Nuestro despacho jurídico envió esto a un juez y él dictaminó que es correcto embargarle. Pase a pagar, por favor, para evitar la diligencia. Estas estupideces son simples mamadas. Mientras que el documento que le presenta no sea firmado y sellado por un juez competente, usted puede mandarlos a la mierda. Aún así, usted tiene el derecho de hacer llamadas y verificar con las autoridades que esa orden sea real y llamar a la policía para que actúe como testigo y mediador de la situación. Un embargo solo puede ser otorgado por un juzgado cuando un ejecutor le haya avisado. Cobradores van a hogares y caen en allanamiento de morada, robo, daño en propiedad ajena, con total impunidad y con el agravio a las personas. Si un cobrador o agencia de cobranza lo acosa, dígales que llamará a la policía, los demandará o levantará un acta en Conducef. Con eso los mantiene a la raya. Otra cosa es que, si el cobrador o licenciado o payaso que va a su casa y lo increpa, lo acosa o lo molesta, legalmente está prohibido y penado en el Código Penal Federal el hacer uso de amenazas o violencia física, verbal o psicológica, o las agresiones verbales en su contra de las personas que habitan el hogar donde también habita el deudor. Una empresa de cobranza no tiene necesidad de instituirse ante ninguna institución de gobierno. Solo necesita darse de alta como un despacho jurídico en Hacienda y que un licenciado cualquiera ampare sus escritos legaloides para comenzar a amenazar a las personas. Estas empresas ganan a según lo que recuperan de la cobranza. Si no cobran, pues no ganan. Por eso es que se la pasan a dale y dale con los clientes. Por eso es que las cartas de amenazas o de avisos con personajes agresivos dicen que la deuda es de 1,000 pesos. O tú puedes estar seguro que tu deuda es de 1,000 pesos. Pero ellos te dicen que pagues 1,500 pesos. Estos 500 pesos son tu ganancia. E incluso tienen el descaro de decirte que te puedes arreglar para que el embargo no proceda y que les des 200 pesos. Y con eso se irán felices. Pero esos 200 pesos se lo está ganando el licenciadillo o el intrusista que se hace pasar por un licenciado para que solo te dejen en paz. Cuando la empresa observa que su deuda no es cobrable o la declara como morosa, lo que las instituciones crediticias hacen, pero se observa más en los bancos y casas comerciales grandes, e incluso en instituciones como el Infonavit, es vender la cartera vencida a otra empresa. Estas empresas manejan esa cartera vencida como ganancias al cobrarle a usted. Si una cartera vencida era de 500,000 pesos, la rematarán en 50,000 pesos. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor recomienda tener en cuenta que eres deudor, no un criminal, y por lo tanto no pueden ni deben de tratarte como tal. Por su parte, la Conducef resalta la importancia de pedir el nombre del cobrador, así como el del despacho jurídico y la institución que representa, además de tomar nota del número y hora de la llamada o de la visita para sustentar una queja ante el organismo. El problema es que la misma empresa crediticia les da instrucciones de cómo ocultar su información personal de los cobradores y de las llamadas para que no tengan consecuencias. Lo gracioso es que, para ser un cobrador de instituciones, solo te piden la preparatoria terminada, a pesar de que se presentan como un licenciado o un juez de embargo a tu casa. ¿En la mañana? Pueden, no deben, claro, eso es un hecho. Desafortunadamente, entre el deber y el poder hay mucho trecho, ¿no? Y a los despachos de cobranza, pues les gusta utilizar las técnicas que ven que más nos afectan. Si a uno le molesta que le hablen en la madrugada, pues ellos van a estar todo el tiempo llamándonos a deshoras, ¿no? Si a uno le molesta que le hablen a nuestros familiares, porque, o al trabajo también. Claro, o al trabajo. Pues los cobradores detectan esto y entonces más lo hacen. ¿Para qué? Para presionar al deudor. Si le hablan a nuestras referencias, por ejemplo, muchas veces la referencia, pues no tiene la culpa de nada. Si es un tercero que nada más nos nos sirvió para que, exacto, nos autorizaran un crédito, y si le llaman, pues la referencia se molesta y entonces nos presiona a nosotros. Sí, los cobradores utilizan distintas estrategias que ya tenemos muy bien detectadas para tratar de hacer que el deudor pague. El problema es que no le dan opciones, sino que la tónica es págame a como dé lugar, y hacen que el deudor pida prestado, se endeude más, o venda sus pocas o muchas cosas para poder liquidar la deuda. Y eso en realidad lo que hace es que arruina a esa familia. Lo que nosotros creemos es que debería de haber alguna opción, alguna disposición por parte del acreedor para que la gente pueda pagar. Nosotros a través de nuestra organización hemos detectado que la gente en realidad quiere pagar, pero en realidad no puede. Lo que buscan son opciones para que al final del día se llegue a un acuerdo y entonces se pueda liquidar la deuda, ya sea mediante algún plan personal de pagos que en realidad se apegue a la situación económica de la gente, o en su defecto a recurrir a la famosa quita, al descuento, ajá, para que el deudor pueda liquidar su deuda. La noche o durante la madrugada, ocupar los datos de las referencias crediticias para acosar a un cliente o amenazar, son prácticas que ya están prohibidas para las agencias de cobranza. No habíamos logrado avanzar tanto porque el marco jurídico no nos brindaba suficientes herramientas. Nos habíamos limitado a tener un código de ética, nos habíamos limitado a tener la información o las quejas de los usuarios, sí, que no deseaban de ser molestados. De acuerdo con lo establecido en la reforma financiera, ahora la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, tiene nuevas facultades para proteger a los usuarios y podrá aplicar medidas para poner en orden a estos despachos. En el último año, CONDUSEF documentó más de 35,000 quejas relacionadas con despachos de cobranza, de las cuales, en 8 de cada 10 casos, realizaban llamadas para cobrar a alguien que no era el deudor, y en 20% de los casos, los quejosos reportaron haber sido víctimas de maltrato por los despachos. Porque sí nos facultan a emitir estas reglas. Primero, que los usuarios y que las instituciones le informen a los usuarios con qué despachos trabaja. Razón social del despacho con el que trabaja, primeramente. Que hay un registro de estos despachos en la página de CONDUSEF. Entre las medidas reglamentarias en las que trabaja la CONDUSEF para que sean aplicables a este tipo de despachos, destacan la prohibición explícita de que puedan usar sellos falsos de supuestos juzgados para amedrentar a los usuarios, obligar a sus empleados a identificarse plenamente, y una muy importante es que próximamente se solicitará a los bancos que den a conocer a sus clientes el nombre de las agencias o despachos de cobranza con las que trabajan para evitar que sean sorprendidos. 11 Noticias, Marco Antonio Reyes. Esos documentos con palabras legales como exacción, como exhorto, como diligencia de embargo precautorio, etcétera. La gente tiene que comprender que ninguno de estos documentos tiene valor legal. De acuerdo al artículo 16 constitucional, básicamente solamente un juez, por medio escrito, podría requerirnos en un juzgado para entonces poder llegar a un arreglo, ¿no? Utilizando ya los tribunales para que pudiésemos llegar a un acuerdo con nuestro acreedor. Ahí sí podría haber un embargo, pero únicamente ya con instancias judiciales. Que no se dejen engañar, claro. No los pueden embargar, tampoco los pueden meter a la cárcel. Son raras las ocasiones en las que, en el caso de tarjeta de crédito, los bancos inician acciones legales. Exacto. Debe de ser a partir de determinado monto, digamos, porque arriba sale de 100,000 pesos, porque le sale muy bueno, caro. Bueno, aquí sería cuestión de hacer un pequeño paréntesis. Desde que comenzó este asunto de los juicios orales en la Ciudad de México, desde el día 8 de enero de este año, 2013, ya hemos tenido nosotros reportes de demandas por menos de 25,000 pesos. En este momento precisamente estamos llevando un caso de una persona que fue demandada por uno de estos bancos por 23,000 pesos y fracción. ¿Por qué? Porque el juicio oral precisamente hace eso. Se acortan plazos y bajan costos. Antes, para un banco demandar a alguien le resultaba oneroso y complicado por los tiempos y logística. Sí, claro, ¿no? Era más viable que se fueran en el, exacto, caso de las hipotecas. Pero en este caso, la persona dejó de pagar desde el año 2009, y por el tiempo sí podría ya haber algún tipo de riesgo también, al ver que no hubo disposición por parte del deudor para liquidar esta deuda, pues el banco optó por lo que a su derecho convino, que fue proceder, okay, legalmente. Ahí tenemos que dejarlo muy claro para evitar que la gente también se confíe. Sí existe ese riesgo, pero si uno se maneja de una manera adecuada, si uno siempre da la cara, no niega la deuda. Él contestó. Banco Azteca es una empresa crediticia única en México. Es la única empresa que presta dinero a personas que no tienen aval o garantías. Esto porque son la empresa que maneja el costo anual total más alto en todo México. Son también los únicos que manejan intereses abusivos sobre los créditos que prestan. Tanto así que una deuda que tiene 7,000 pesos en menos de un mes sube a 8,500 pesos si te atrasas con un pago puntual. También prestan dinero con intereses muy abusivos. Todo esto porque saben que prestan dinero sin aval o garantías y por tanto corren el riesgo de perderlo. Las empresas como Elektra venden muebles a altísimos precios que de por sí ya están muy inflados. Estos precios en algunas ocasiones solo son capaces de pagarse mediante crédito y no al contado. Por decirlo así, si en un refrigerador en una mueblería te cuesta 5,000 pesos, en Elektra te cuesta 7,000 pesos el mismo refrigerador y la misma marca y modelo. Sin embargo, solo te lo pueden vender en crédito y en abonos chiquitos, por lo que un refrigerador que te costaría 5,000 pesos lo terminas pagando en 12,000 pesos. Y si por ejemplo te prestan 12,000 pesos y te cobran 100 pagos semanales de 244 pesos, ojo, esto lo estoy sacando de su publicidad oficial, terminas pagando por 12,000 pesos la cantidad de 24,400 pesos, mucho más del doble que lo que te prestaron. Azteca no tiene límites, es decir, su negocio es prestar dinero a riesgo. Entonces, los ejecutivos de cuenta prestan con intereses altísimos porque es capital de riesgo. El que autoriza la cuenta al final es el mismo que te cobra, puesto que saben que quizás no pagues. Entonces por eso terminas pagando 3,000 pesos por un préstamo de 500 pesos. No piden avales ni garantías por ese mismo motivo. Incluso esto te lo puedo decir de primera mano, pues cuando he estado en el banco escucho que dicen: esta persona no tiene aval, ni casas a su nombre, y nadie quiere firmar como su garantía. Autorízale 5,000 pesos. Por tanto, las comisiones bancarias reguladas por la CONDUCEF y sobre todo por las instituciones que se encargan de regular los sistemas de crédito, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, no reconocen varios de sus estatutos. Tampoco el Buró de Crédito reconoce a esta institución financiera. Así que Banco Azteca es la única empresa en México que tiene su Buró de Crédito propio, por lo que de otro modo no podrían abusar de los clientes como lo hacen. Aunque sí, CONDUCEF la reconociera o no, da igual, puesto que después de la reforma financiera se le prefirió dar colmillo de gran calado a las instituciones bancarias y de crédito al permitir embargar, arraigar o incautar parte del salario del cliente moroso, en lugar de darle más autoridad de protección a CONDUCEF. Diversas instituciones financieras han comenzado a asomar sus narices con este mismo modus operandi, menos exigencias para entregar efectivo, pero con intereses mucho más altos, explotando la ignorancia y la buena voluntad de las personas que desean tener dinero, sin antes leer la letra de los contratos y sobre todo los pagarés que firman. Por tanto, cuando en sus cartas mencionan que harán cobranza extrajudicial, es entre usted y la tienda. Cuando boletinan su cuenta o le dicen que van a boletinarlo a Buró de Crédito, el Buró de Crédito sería entre usted y las instituciones bancarias. Donde no podrá adquirir créditos es en empresas relacionadas a Grupo Salinas, Elektra, Itálica, Banco Azteca y toda esa bola de rateros. Eso sí, gana millones a costa de la ignorancia de las personas, pero no son capaces de meterle más calidad y producción a sus programas de televisión de basura. En otros países donde el Estado regula más a las empresas crediticias, la institución de Banco Azteca ha tenido que retractarse en sus prácticas hacia los clientes. Incluso en países como Argentina, Azteca y Grupo Elektra prefirió retirarse del mercado, puesto que los argentinos no son tan pendejos como para caer en sus prácticas estafadoras con los clientes, y mejor se retiraron. Azteca anunció una gigantesca pérdida económica en Argentina y otros puntos de Sudamérica, donde las leyes permiten menos el abuso hacia los clientes y consumidores. Sin embargo, las prácticas ilegales y abusonas de las instituciones financieras como Grupo Azteca no solo tienen esos problemas en México, sino en varios países de América Latina y Sudamérica. Pero las autoridades de esos países han buscado la manera de regular sus prácticas en contra de los ciudadanos, incluso actuando a favor del deudor y mediando la deuda con la empresa. Llamada reforma financiera, los bancos podrán agilizar los procesos de embargo contra aquellas personas que por alguna razón dejaron de pagar los créditos que solicitaron. Así lo aseguró el delegado de la Comisión para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, Juan Carlos Medina Mazoco, quien comentó que esta medida busca proteger los recursos de las instituciones fiduciarias, ya que el dinero que se presta pertenece a los propios ahorradores. Bueno, pues ahora también se va a entrar a la parte del crédito, y recuerden que la reforma financiera ya establece que ya va a haber procedimientos más expeditos para la recuperación de los créditos. Eso de que de repente pedíamos prestado y ya no pagábamos, eso ya se acabó con la reforma financiera. Recuerden que el dinero que prestan los bancos es de los ahorradores, entonces con esta reforma se prevén plazos muchísimo más rápidos para la recuperación del patrimonio que se otorgó en crédito, aun y cuando no haya garantías. Según el funcionario federal, será a través de esta medida que puedan reducirse las tasas de interés de los llamados créditos al consumo, ya que los bancos podrán disminuir de manera considerable la cartera vencida y de esta manera ser más efectivos y accesibles los procesos de financiamiento. Pero sobre todo, que el sector de los deudores cumplidos, que deberían de tener mejores tasas de interés, pues ahora sí, con estos esquemas de recuperación más rápidos, como las cuentas incobrables de los bancos se van a reducir dramáticamente, pues eso quiere decir que también el costo de los financiamientos, sobre todo crédito al consumo, llámese tarjeta de crédito, préstamos personales, créditos de nómina, pues también van a tener una reducción necesaria en sus tasas de interés. Medina Mazoco aseveró que esta reforma responde a la demanda de los usuarios de servicios financieros que son cumplidos en los pagos de sus créditos y afectará únicamente al 6% de quienes han solicitado un préstamo, mismos que no se han interesado por regular su situación. Sobre la iniciativa, legisladores de izquierda la han calificado como una extranjerización de la banca, ya que solo da impunidad a la élite financiera porque no contempla sanciones a los accionistas y directivos bancarios que provoquen riesgos financieros. Lo que pasa es que inician ya los procesos judiciales de una manera más ágil que no se estaban dando en este momento. Normalmente el banco lo que buscaba era una mal negociación, ¿sabes qué? Págame la mitad, págame el 70% de muerte. Ahora no, ahora se va a iniciar el proceso judicial. Si no se tienen garantías, ya va a haber procesos para captura de garantías, para embargar bienes, cosa que no se estaba haciendo antes. ¿Y si no cárcel? No, la cárcel no existe a menos que de veras. Mediante la reforma financiera, se le entregaron mayores atributos a la banca, entre ellos la autoridad de apremio sobre las mercancías del deudor para asegurar su pago o una recuperación del crédito o bienes. También para que el deudor abra las puertas de su casa y enseñe las pertenencias para que el banco asegure que tiene con qué pagarle. También le da la autoridad de un arraigo al deudor, esto para asegurarse que él no cambiará de domicilio o de ciudad. Los bancos tienen más facultades para exigir el pago del crédito, pero ahora bajo condiciones más rudas. Los juzgados podrán autorizar a los bancos que pidan garantías físicas, es decir, que el tarjetaviente o deudor diga con qué va a garantizar el pago del préstamo, indica el especialista del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Raimundo Tenorio Aguilar. También el banco podrá, mediante una orden de un juez, incautar parte del salario del trabajador a manera de garantizar el pago. Sin embargo, estas leyes no son retroactivas, por lo cual aquellos que cuenten con créditos y contratos no pueden ser apremiados con estas modificaciones a la ley. Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. Si usted le debe a un banco o institución financiera, no deben de amenazarle con embargos o cárcel. Mejor busque la manera de ponerse al corriente. Y si va a firmar reestructuraciones, hágalo, pero leyendo lo que está firmando. Aquí no le vamos a decir que no pague, pero sí le vamos a decir que pague lo justo y que no se deje amenazar por estas personas sin educación y sin alma. Continuamos y ahora vamos a hablar de la CONDUSEF. ¿Qué asuntos competen a la CONDUSEF? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo tiene que seguir esto? Y bueno, para hablar sobre el tema estamos con el licenciado Horacio Castellanos. Él es vicepresidente jurídico de la CONDUSEF. Muchas gracias por recibirnos en su oficina. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues los asuntos que tienen que ver con la CONDUSEF, ¿cuáles son los asuntos principales que competen a esta CONDUSEF? organismo? Bueno, de acuerdo con la ley que rige esta comisión, es competencia de la misma el asesorar, promover, proteger y defender los intereses y derechos de los usuarios de servicios financieros frente a las instituciones o entidades que prestan este tipo de servicios. Arbitrar también de manera imparcial las diferencias entre los mismos usuarios y las instituciones financieras, pero sobre todo proveer a la equidad en las relaciones mismas que se establezcan entre los usuarios y las instituciones financieras. Básicamente, esa es la competencia de la Conducef. ¿Cómo me acerco a la Conducef? Es muy sencillo acercarse a la Conducef. Puede hacerse en forma escrita, vía telefónica, vía internet, correo electrónico o bien de manera personal, acudiendo para ello a cualquiera de nuestras oficinas de atención al público con que cuenta la misma Comisión Nacional en toda la República. Para que todos entendamos bien de qué estamos hablando, ¿cuáles son los principales problemas que atiende la Conducef? Bueno, no solamente problemas. Tanto problemas, pero también, de alguna manera, inquietudes que la gente tiene sobre los productos y servicios financieros. Los podemos dividir en tres grandes rubros. Damos asesoría o asistencia técnica, así también como atendemos inconformidades por lo que hace a los servicios y productos que ofrecen básicamente las instituciones de crédito, instituciones de banca múltiple, las compañías aseguradoras, así también como las administradoras de fondo para el retiro. Esto no implica que no veamos otro tipo de instituciones, como son las afianzadoras, o bien como son las sociedades financieras de objeto múltiple, entre otras muchas que están previstas en ley. ¿Qué tiempo se lleva una reclamación, una aclaración? Bueno, depende también del medio que se elija para presentar alguna consulta, orientación o inclusive inconformidad o reclamación. Para esos efectos, de acuerdo con la ley que nos rige, cada una de las instituciones financieras debe contar con una unidad especializada de atención al público. En este sentido, si usted como usuario acude a esta unidad especializada de alguna institución de crédito, digamos, pues la misma contará con un plazo de 30 días hábiles para dar respuesta a su consulta o inconformidad. Ahora bien, también la Conducef estableció lo que se le conoce como el procedimiento de gestión inmediata. Esto es con el propósito de que antes de que de manera formal se inicie el procedimiento conciliatorio aquí propiamente en Conducef, usted pueda acudir a la misma comisión para tramitar desde un punto de vista informal, llamémoslo así, alguna inconformidad que tenga frente a alguna institución financiera. En ese sentido, el promedio es de aproximadamente 20 días hábiles en lo que se resuelve la inconformidad que tenga usted como usuario frente a la institución de crédito de que se... Está en la red de Radio Red. 19:35, tiempo del centro de México. Hace algunas semanas recibí algunas llamadas telefónicas y algunos correos electrónicos, sobre todo cuando vivíamos el momento más álgido de la emergencia epidemiológica, ¿se acuerda usted? El temor, la incertidumbre, la parálisis, anunciaba el cierre de restaurantes, de centros de reunión social, se hablaba del distanciamiento social, tapabocas, ¿se acuerda todo esto? Ya tiene varias semanas. ¿Se acuerdan los momentos de angustia? Muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios, aunque no les gustara, era una decisión oficial. Se cerraron centros nocturnos, se cerraron algunos restaurantes y demás. Y se acercaron a mí algunas personas a través de sus comunicaciones, a través del correo electrónico, preguntándome: oiga, Jesús Martín, ¿qué vamos a hacer quienes vivimos al día y vivimos de estos negocios que hoy permanecen cerrados? ¿Qué ayuda nos van a dar los bancos? Y yo les preguntaba, bueno, ¿ayuda? ¿Estarán abiertos? Sí, no, ayuda para poderles pagar, porque si yo no tengo ingresos, no tengo para pagar mis créditos, por ejemplo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a los banqueros, ¿se acuerda? A la Asociación de Bancos de México. Se planteó en un primer momento esto. Se nos dijo que habría facilidades para pagar, pero que en función de la situación se habría de ver en el futuro si se daba algún tipo de prórroga a plazo, lo que finalmente sí sucedió. Hay algunos apoyos por parte de las instituciones financieras. Usted tiene que dirigirse a su banco, a su institución, para saber qué facilidades le están dando para poder pagar sin tener mayores consecuencias en su crédito que usted tiene contratado. Sin embargo, aún así, con esos apoyos y por la crisis económica y por la razón que usted me diga, hay personas que ya no han podido enfrentar sus responsabilidades en cuanto a sus deudas en las tarjetas de crédito, las cuales se han convertido en una bola de nieve. Las altas tasas de interés, los altos costos de tener una tarjeta de crédito y el dejarlas de pagar van acumulando los propios intereses, más intereses sobre intereses, los intereses moratorios sobre el interés generado, y bueno, es un cuento de nunca acabar. ¿Qué alternativas se tiene sobre ello? Tengo en la línea telefónica al señor Ángel González. Él es administrador general de la Asociación de la Defensa del Deudor, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con Radio Red. Señor Ángel González, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. A ver, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Qué es la Asociación de la Defensa del Deudor y qué apoyos le ofrece usted a los deudores de algún tipo de crédito? Claro que sí, mira, nosotros somos un movimiento social más que nada, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es, primeramente, explicarle a la gente sus derechos en relación a las tarjetas de crédito. Desafortunadamente en este país, la falta de información es algo que perjudica muchísimo a la gente, ¿me entiendes? La gente no sabe, por ejemplo, que por deudas de carácter civil no se puede ir a la cárcel, ¿sí? No saben que, por ejemplo, para un embargo, primeramente se les tendría que demandar. En fin, son muchísimas las cosas que la gente ignora en relación a sus derechos en cuanto comienzan a caer en morosidad por las deudas de tarjeta de crédito. Lo que nosotros primeramente hacemos es asesorarlos, nos plantean su situación, nos dicen a qué bancos le deben, cómo se estuvieron manejando como clientes con la institución. Tenemos gente que durante más de 20 años fue un excelente cliente con el banco y por alguna razón, desafortunadamente, hoy por hoy ya les es imposible continuar con los pagos, como bien dices. Entre la crisis económica que se desencadenó y luego la acabamos de rematar con la influenza esta que acaba de pasar, muchísima gente sencillamente ya pues terminó por tronar. Es un punto importante porque hay que decírselo al público así de claro, y eso me consta. El hecho de que se tenga un buen historial con un banco, eso no sirve absolutamente de nada. En el momento que por alguna situación exista un atraso, una falta de pago, claro, le cargan absolutamente todo. No, para el banco uno es nada más un numerito en la pantalla, ¿me entiendes? Sí, no existen los antecedentes, eso es un mito, ¿no? Pues, exacto, el banco es un numerito cambia rojo y ya, fin de la discusión. No interesa si fuiste un buen cliente, si fuiste un mal cliente, te tratan de igual modo, ¿no? Aquí el problema más que nada no es tanto con el banco, ¿sí? El problema más que nada es con los despachos a los que se les comisiona tratar de recuperar esta cartera. El modo en el que acosan a la gente, el modo en que la amenazan, el modo en que le hablan en la madrugada, desde las 6 de la mañana. Tenemos gente a la que han hablado 70 veces en un día. ¿70 veces? Bueno, eso ya son ganas de fastidiar. Claro. Entonces tú imagínate, ¿no? Le contesta a un niño de 8 años y le dice, ¿sabes qué? Si tu papá no paga, lo vamos a meter a la cárcel. Tú dime si eso es justo, ¿sí? No, pues no. Todavía se sigue dando este fenómeno, porque alguna vez conversando con el director de la Conducef nos dijo que ya no. No, desafortunadamente eso es un mito y es palpable. Nosotros en nuestra página de internet tenemos más de 4,000 usuarios, y al que tú le preguntes, te va a decir que le siguen hablando y lo siguen molestando a ese nivel, ¿sí? Nosotros brindamos el servicio, por ejemplo, de que ya no lleguen las llamadas a tu domicilio, que las contestemos nosotros, ¿sí? Tenemos un servicio que mediante este se puede llevar una negociación excelente para que paguen las deudas las personas, ¿sí? El problema es que falta ese medio, ¿sí? Falta la persona que conozca de los derechos y que pueda ser mediador con la situación, ¿sí? Tanto con el despacho de cobranza como con el deudor. Y eso, los despachos de abordaje se aprovechan de la ignorancia de la gente, ¿sí? De la falta de conocimiento de sus derechos. Les mandan cartitas diciéndoles arraigo vecinal, ruptura de cerraduras, embargo precautorio, etcétera, etcétera. Señor Ángel González, ahora que menciona esto, es que los usuarios de tarjetas de crédito no conocen sus derechos. Yo creo que también valdría la pena hablar de las obligaciones. Cuando adquirimos un crédito, ¿qué tipo de obligaciones adquirimos ante una institución financiera? Por supuesto, nuestra filosofía es que se debe de pagar, ¿sí? Eso es un hecho. A nadie le decimos, absolutamente a nadie, que no pague. Es un hecho porque se dispuso de este dinero, ¿sí? Desafortunadamente, si la gente no cuenta con los recursos, ¿sí? Hay gente que no tiene ni para comer mañana, pero que le debe al banco. ¿Qué gana el despacho con estarla acosando, con estarla molestando, con decir, ¿sabes qué? Ven y empeña tus cosas, a ver qué vendes, a mí me pagas, porque si no mañana yo voy con la patrulla y me voy a llevar tus cosas. Absolutamente nada, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que se negocie, sí, pero bajo los términos que se deben de negociar. De nada sirve el acosar, el amenazar, el amedrentar a la gente, sencillamente porque complica más la situación. La gente deja de dormir, deja de comer, ya se imagina con la camisa a rayas en el reclusorio. ¿Por qué? Porque le dijo eso el despacho, que lo van a meter a la cárcel, ¿sí? Y así, pues sencillamente no se va a encontrar una solución al problema. Lo que nosotros buscamos es ayudar a la gente, apoyarla, para que logre solucionar. Toda la gente que ha venido a nuestras oficinas, toda la gente que está en nuestra página de internet, su mayor deseo es pagar, salir de esta bronca. Se requieren los medios adecuados, ¿no? Claro. Don Ángel González. Perfil del cobrador de Banco Azteca. Un cobrador de Banco Azteca, o en general, los cobradores de las empresas dedicadas a recuperar capitales, son las más ignorantes e idiotas que existen. Mientras más agresivo, intimidante y déspota sea, mejor. es una persona con mucha necesidad de atención, y como ahora le dieron poder de cobrar, se cree como un John Rambo cualquiera, preparado para cobrar deudas. Es muy común que amenacen a niños o ancianos, diciéndoles que por una puta deuda de 5,000 pesos, les van a quitar la casa y todo lo que está adentro de ella. Los cobradores de diversas agencias de cobranza, como Banco Azteca, son cobardes. Esperan a que las personas que les pueden contestar, ya sea legalmente con información o físicamente a sus insultos e incluso a los golpes, no estén en casa, para llegar a insultar a los ancianos, madres, hijos o hablar mal con los vecinos. Otra cosa es que se ensañan con aquellas personas que saben que tienen problemas o familiares enfermos, a los cuales les insistirán más y más para orillarlos a pagar. Además de que los gerentes de cobranza y los encargados del banco conocen estas acciones cobardes y de muy pocos huevos de los agentes de cobranza, pero solo pondrán cara comprensiva y dirán, ¡ay, está cabrón, ¿verdad?! O, ¡pobrecito de usted! Pero ellos capacitan de esta manera a los animales que tienen por subordinados. Incluso ellos mismos fueron ascendidos por ser los que mejor agredían a los clientes y por tanto recuperaban más efectivo de la tienda. Otra cosa es que los despachos de cobranza siempre están cerrados y te mandan a la tienda, pero en la tienda solo te exigen que pagues sin poder llegar a ningún acuerdo. Y si regresas al despacho de cobranza y encuentras a uno de estos orangutanes con disfraz de gerente ejecutivo o licenciado o agente de cobranza, lo más seguro es que te diga que no pueden hacer nada más que esperar a que pagues, reduciéndolo todo a un humillante círculo vicioso en el que solo podrás dar vueltas y vueltas, puesto que no hay quien tome una decisión puntual a los problemas o se hacen bien pendejos. Las agencias de cobranza como la de Banco Azteca emite cartas con contenido legaloide, arguyendo que son empresas de cobranza privadas para evitar que demanden a la empresa por acoso y sin firmarlas a nombre de nadie, por el mismo temor a que los demanden en el Ministerio Público. Sobra decir que Azteca es una de las empresas de crédito con más denuncias ante Conducef. Incluso los cobradores de Banco Azteca utilizan una cangurera donde traen un logo muy parecido al de la policía municipal, además de hacer alusión a que tienen autoridad de embargo y que son licenciados. Utilizan cartas amenazantes con sentencias de embargo y hacen alusión a juicios civiles. Incluso contratan o sobornan encargados del Ministerio Público para que intimiden a las personas más ignorantes. Banco Azteca como institución no reconoce que existan estos abusos. Sin embargo, los cobradores reciben este entrenamiento y adiestramiento de la misma empresa. Les enseñan a ser insistentes, groseros y prepotentes con sus clientes morosos, pero sobre todo a amenazar a los más desvalidos, como ancianos, niños y personas ignorantes. ¿Quieres una pinche camadita limpia? No nada más de ser de huevos. No nada más de ser de huevos, señor. Hay que ser responsable también. ¿Quieres un tío de manita limpia? Hay que ser responsable. A mí no me va a venir con pendejadas. Lo único que le estoy pidiendo es un pago, señor. Voy a tocar la casa y vas a hacer. Es un pago, me vale madre. Consígame su pago, señor. Tengo un poquito de vergüenza. Le hicimos un préstamo, señor, pague. Pues sí, güey, pero todo con todo. ¡Pague! Pendejo, ya está de recontra que pague. ¡Pague! No, señor, no ha terminado de pagar. ¡Pague! ¡Pague, señor! No, aquí nadie le debe. Usted es el que debe. Le hicimos un favor, devuélvanos el favor. Pártamela aquí estoy. ¿Por qué no se atreve con las manos? ¿Por qué sale con un machete y unas piedras? Porque no los tiene. Le hace falta. Le hace falta, señor. Consígame el pago. Trae el machete y que se quite esa cosa. Órale. Consígame el pago. Trae el machete. Consígame el pago. Señor, usted no se meta. No sea chismoso. Ahora pues, a ver si de veras tienen huevos. ¿no? Consígame su pago. Ahora sí quiere estar esa cosa. Consígame su pago. Y solos, pues, órale. Consígame su pago. No, lo voy a hacer mierda al señor. Quiero ver, pues, a ver. No, lo voy a acabar al señor. Mire, señor, por favor, no se meta, por favor. No se meta. Aquí, mire, señor, si usted es consciente, si nosotros hacemos un préstamo, le pedimos que nos lo devuelva. Pero el señor siempre viene con groserías. Pero está agrediendo. Con faltarle el respeto. Está agrediendo. El señor me está sacando el machete. Ahorita ya se lo quité. No, así no se arreglan las cosas. El señor pidió un préstamo, tiene que pagar el préstamo. Sí, pero es que a mí me da coraje porque el señor hace venir a mis chavos hasta acá. Viene usted, está gritando en la calle. Ya vine varias veces a hablar con él. Ya vine a hablar. Yo tengo los huevos bien puestos. Yo tengo los huevos bien puestos. Yo lo que necesito es su pago. Señor, no compare, poner a un anciano conmigo, señor. Pues vamos a ver, pues. No. Vamos a ver, pues. Aquí lo dejamos. No. Aquí lo dejamos. Mejor hable con él y dígale que me pague mejor. Ni te voy a pagar, hijo. Pues dígale que me pague. Te voy a decir una cosa y ni te voy a pagar. Voy a venir así diario. Es divertido venir a comer a la gente con usted. Eso me apasiona, eso me gusta. A mí también me encanta. Eso me gusta, por eso estoy aquí para comer a la gente como usted. A mí también me gusta. No, así un pinche honrado. A este abuso se le denomina daño psicológico. Llamadas por teléfono, ir a tu casa en la mañana y en la tarde, argumentar embargos, señalar pertenencias, insultar a personas que saben que no les pueden responder física o legalmente, o siquiera regresarles los insultos. Son unos hijos de puta. Esto provoca en las personas afectadas un desequilibrio mental, alteraciones en su modo de vida, estrés y falta de apetito. Eso sí, vean lo bien que tratan a sus gerentes de cobranza. Por otro lado, buscó ayuda en la empresa donde trabajaba, donde simplemente le dijeron, ya te dimos de baja. Esta es la historia de Mario Lagunas Bailón y todo el trauma que cambió su vida el 8 de diciembre. Bueno, era empleado de Banco Azteca. Soy empleado de cobranza y crédito. Tengo un nombre, una cartera a mi nombre, en la localidad de Cruz Grande. Jefe de cobranza y crédito, Mario Laguna Bailón. Eso sí. Es lo que lo acredita. Esto es lo que yo hago, ¿sí? Es una relación de cobranza que yo tengo, ¿sí? Que está a mi nombre. Ajá. Mario Laguna Bailón, jefe de cobranza y crédito. Aquí está mi credencial que lo corrobora. Al dedicarme a cruzar la carretera, ir a ver una clienta, venía una camioneta panamericana de valores. Venía a exceso de velocidad, es una bajadita inclinada. Comentan los vecinos que vieron el accidente que la camioneta panamericana me arrastró como a 100 metros. De hecho la moto quedó deshecha, quedó doblada la moto. ¿Sí? Y yo fui rodando con todo y moto, como verán, tengo quemaduras del escape de la moto. A consecuencia del golpe que yo recibí al caer, pues se me desbarató el vaso. Comentan los doctores que me iban a quitar el vaso. Porque realmente pues no, ya no me servía, estaba deshecho. Al estar yo tirado, inconsciente en la carretera, yo desperté y al ver que no me tocaba mis piernas y al ver que no las sentía, empecé a traumarme. O sea, fue algo traumante que yo sentía que no quería que me estuviera pasando en ese momento, realmente. Dicen las personas que me fueron a echar la mano porque se preocuparon por mí. Le decían al gerente de ahí de Electra, de San Marcos, que me apoyaran, pues. Y dicen que estaban más preocupados por la moto, que estaba toda despedazada, que yo que estaba inconscientemente, ¿no? Y pues no se vale, ¿no? Y me trasladaron en la Cruz Roja al Hospital Santa Lucía. Después de que me dieron de alta, fuimos con mi familia a ver al seguro para ver mis incapacidades. Lo primero que dijo el doctor Solís, que por qué no desde un principio me llevaron al seguro si yo tenía seguro, ¿sí? Mira, Mario Laguna Bailón, tengo seguro. Yo quiero pensar que cuando se está debatiendo entre la vida y la muerte, pues ahora sí que no escoges dónde te vas a. Cuando yo acudí otra vez el 29 de enero, acudimos por los viáticos, que fue mi mamá, yo no fui, yo no podía pararme. Le dijeron de este modo, decir, a su hijo ya no se le puede brindar atención médica. ¿Pero por qué? Decir, ahorita el banco no sé qué problema esté pasando con el seguro que... Un empleado de Banco Azteca nunca te va a dar su nombre, por el hecho de que saben que los puedes acusar de intrusismo y de aparentar una autoridad que no tienen. Si estos argumentan que son licenciados, les puedes exigir su cédula profesional. Si no la tienen, los puedes acusar con la policía de usurpación de funciones. Si usted es víctima de una de estas personas, lo más recomendable es llamar a la policía. Estos cabrones tienen pavor de cualquier autoridad, puesto que saben que su única arma para ganar las comisiones por recuperación es la amenaza, la intimidación y el acoso psicológico, o el miedo en la persona de que en cualquier momento van a tocar tu puerta. Aquí incluso tenían la mala costumbre de venir a cobrar a las 11 de la noche. Alguna vez llegaron a las 2 de la mañana. Sí, que lo grave, que lo grave. O sea, sinvergüenza, Luis Alejandro, ¿qué tanto paga? Nos faltó al respeto la otra vez, a mí y a ti. Nos rompe la madre. Chinga tu madre, pelana, gordo. Sí, se va. Yo no estoy afuera, no estoy en su casa. No estoy en su casa. No estoy en su casa, su casa está acá para adentro. No le estoy metiendo la madre, estoy cobrando a su hijo. Dígale a su hijo que me pare. Que no se pasen de lanza las agencias de cobranza. Podcast. En defensa del deudor. Solo a través de www.arcangelclan.wordpress.com. www.arcangelclan.blogspot.com. Continuamos. Y bueno, pues nuevamente soy mi clan saludándolos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que alguna gente le preocupa y alguna gente no conoce. Y bueno, pues decidí hacerlo porque seguramente ustedes les han llegado de estos en su casa, ¿no? Que dice ahí requerimiento para ejecutar en 24 horas. Entonces, bueno, pues, esto obviamente por cuestiones de seguridad vamos a ocultar el nombre de la persona. Pero bueno, mucha gente le ha llegado esto a su domicilio porque tiene alguna deuda con alguna tarjeta de crédito o alguna situación de algún centro comercial. Y bueno, pues voy a dar lectura al texto porque es, bueno, si no se conoce es muy amenazante, ¿no? Entonces, bueno, pues dice, requerimiento para ejecutarse en 24 horas. Dice, señor, y va a venir el nombre, le informamos que todo este tiempo le hemos enviado 19 cartas y 8 visitas a su domicilio. Además de haberle realizado más de 60 gestiones telefónicas donde le hemos dado alternativas de pago para solucionar su problema crediticio con la institución bancaria a referencia de su tarjeta de crédito. Lo anterior lo podemos usar como prueba ante las autoridades de que usted está en una negativa de pago y la utilizaremos de manera contundente para todos llevar a cabo las acciones que ejecutaremos de inmediato para recuperar su adeudo total por 9.048 pesos. Nota, 9.048 pesos. Pero si en este momento usted paga la cantidad de 725 pesos, detendremos este proceso y se ahorraría de todos los gastos adicionales relacionados al mismo. En caso de seguir con su negativa de pago, este proceso no se podrá detener. Y después, bueno, me voy a saltar una serie de cosas y dice, evite un proceso más severo como el tener que requerirle el pago de su adeudo total más gastos relacionados que usted ha generado por su negativa de pago, ya sea en su domicilio particular o el de empleo, el cual ubicamos mediante su RFC que obtuvimos del contrato que usted firmó para solicitar el crédito. Además de haber confirmado su domicilio actual a través de nuestros procesos internos de ubicación y visitas de campo que hemos enviado para ratificar los datos. Firma un tal licenciado Gabriel Rivera Peña, que según esto es gerente de alta morosidad y dictamen. Y bueno, aquí en letras pequeñas aún así dice que si usted no cuenta con los recursos para realizar el pago, o sea, el de los 700 pesos, llámenos de inmediato, tenemos alternativas para solucionarlo. Esto, señores, es una mentira. ¿Por qué es una mentira? En primer lugar, este tipo de... porque son empresas particulares, funcionan de esta forma. Si yo le debo 1,000 pesos a... vamos a poner una cantidad más grande. Si yo le debo 5,000 pesos a una institución bancaria y no le pago, me van a estar buscando por cierto tiempo porque no les pagué. Pero digamos que tras cierto tiempo la institución bancaria decide que es una cuenta ya no, ya perdida, ya no la van a recuperar. Entonces a empresas como esta le dicen, oye, te vendo esta deuda, recupérale lo que puedas. Mira, a mí esta persona me debe 6,000 pesos. Entonces realmente, lo que realmente me debe sin intereses son, digamos, 4,000 pesos. Entonces mira, dame a mí 3,000 pesos y recupera lo que quieras. Entonces, estas empresas le pagan a la institución los 3,000 pesos, la institución le da los datos del cliente moroso, y estos son los que se dedican a estar chingue y chingue y chingue por teléfono a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, y se la pasan amenazando, se la pasan insultando, se la pasan enviando cartas como estas, que gracias a Dios no es mía. Pero, bueno, ¿qué pasa? Este buró de recuperación de cobranzas ya morosas, pues bueno, dice, bueno, yo pagué 3,000 pesos por esa cuenta, entonces le voy a sacar esos 3,000 pesos, o lo que pueda sacarle. Esta cifra son un ejemplo, lo que pueda sacarle. Y entonces el banco no pierde y yo pues también hago un negocio de esto. ¿Cómo? Pues amenazando a la gente. Cabe aclarar que estas empresas no tienen ninguna autoridad legal, ni ninguna... Esto yo lo he investigado con abogados, tanto penalistas como mercantiles, como laborales. No tienen ninguna autoridad ni legal, ni civil, ni penal, ni ninguna para invadir tu casa y hacer un embargo. Eso actualmente en México solo lo puede hacer una institución bancaria, siempre y cuando sea bienes raíces o una hipoteca, el Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y es únicamente usar lógica. Si aquí dice que yo le debo 9,048 pesos, una demanda o un proceso incluyendo abogados para una recuperación en domicilio por bienes me va a salir más de 20,000 pesos. O sea, técnicamente estaría gastando más demandándote y yendo a tu casa a embargarte que lo que me debes. Entonces no es negocio, no es redituable. Ahora, ¿ustedes creen que si yo les debo 9,000 pesos de muy, por muy buena gente van a decir paga 725 pesos? Pues es poco probable. Realmente nadie te regala el dinero. Ahora, curiosamente esta dice que se va a ejecutar en 24 horas. No sé si se puede tomar. En 24 horas. Y más abajo trae la fecha del 14 de diciembre. Aquí, 14 de diciembre. Señores, hoy estamos a 29 de diciembre y no se ha ejecutado absolutamente nada en el domicilio de esta persona. Entonces, señores, esto realmente lo hice porque hay llamadas, ¿no? Amenazadoras, hay este tipo de cartas donde se van a llegar, prácticamente amenazan con que van a llegar, con que van a destruir la casa y van a llevarse todos los bienes. Esto no es verdad. Realmente este tipo de burós o este tipo de recuperación crediticia, porque esta empresa es Recuperación Crediticia de México, Sociedad Civil. O sea, Sociedad Civil, ni siquiera son una empresa. Son un grupo de personas licenciados que se juntaron e hicieron esta empresa. Y entonces, pues de esto viven. Pero bueno, realmente el consejo es evitar ese tipo de cosas, pues pagando lo que debemos, ¿no? Voy a citar a alguien que me dijo alguna vez, no calientes el dinero. Si tú debes 3 pesos, ya sabes que los debes. ¿Para qué estás dando larga? Y pues te evitas estas cosas. Este video lo quise hacer informativo porque, bueno, hay gente que de verdad entra en una crisis y de verdad acaba drogándose en otros lados por más cantidad que lo que ya le deben a esta persona, porque creen que al otro día va a estar unas personas sacando sus muebles. Y no es así. Realmente no es así. Yo creo que es momento en que, bueno, pues se informe la gente y no hagan tonterías. Hay forma de arreglar las cosas y de pagar las deudas sin tener que irse a drogar más. Porque es muy fácil que la gente que aquí, por ejemplo, deba 9,000 pesos, vaya y se embarque con 12,000 o 15,000 pesos para pagar la deuda. Y entonces después tiene otra deuda más grande. Y así se vive. Señores, la cartera vencida. Se le llama cartera vencida a los clientes morosos de una institución financiera. La empresa maneja un sistema muy agresivo de los pobres incautos que sacan crédito con ella. Si en Banco Azteca te atrasas una semana con el pago puntual, los intereses de ese pago suben al doble. Si te atrasas dos semanas se acumulan y sube de nuevo. Por lo que si era un pago de 100 pesos, ahora debes 400 pesos que se acumularán a tu cuenta. Cuando la empresa determina que tu cuenta es impagable, pasas tu expediente a una agencia de cobranza propia, la cual buscará amenazarte y ser más insistente en la labor de cobranza. Asistirán a tu casa a deshoras, molestarán a tu familia y han llegado a usar la violencia física y verbal con sus clientes. También los estados, con sus pésimas administraciones y gobernantes, manejan un sistema de deuda pública, la cual compran y venden los bancos. Esto no es todo. La empresa, a la cuarta semana de tu deudo, comenzará a llamarte si le diste el número, o el licenciado acudirá a tu casa a averiguar por qué no has pasado a abonar. Cabe aclarar que el licenciado es una persona igual de jodida que el deudor, solo que le dan una pinche moto Yamaha, no itálica, y le dicen que tiene atributos de licenciado y de amenazar a las personas. A veces los abogados y las empresas privadas compran las carteras vencidas de los clientes bancarios muy baratas a las empresas de crédito. Ahí es cuando llega el suplicio para el deudor, puesto estas empresas privadas se comportan de una manera más agresiva y fuera de la ley, incluso amenazando de muerte. Existen casos donde utilizan a células del crimen organizado para entrar a las casas y sacar a las familias o robarles. Esto se ha visto en casos de deudas con Infonavit. En México existen muchas empresas que compran deudas con créditos por tarjetas, ABC Capital, y miles de empresas privadas llevan estos negocios. Compran deudas o carteras vencidas muy baratas y luego las cobran con exceso y abuso de groserías, acoso y hasta con extorsiones. Sin embargo, esto es minúsculo a comparación de lo que hacen en comunidades más pobres. Diversas instituciones financieras utilizan comandos armados para desalojar a familias que compraron créditos hipotecarios, pero no pueden pagarlos. Otras utilizan el lujo de violencia para desalojar a aquellas personas que se declararon como morosas y les vendieron su crédito a una de estas empresas. La comisión bancaria, las autoridades o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no hacen nada para intervenir en esto. Y son cientos de especuladores los que existen y se hacen ricos a costilla de las personas que contrataron un crédito bancario. Pero sin embargo, para eso les crearon la ley financiera, que ahora les permitirá abusar más de los clientes de las instituciones financieras. Por favor, comuníqueme con la mamá del señor Tanás. Soy yo. ¿Es usted? ¿Por qué me colgó, señora? Estábamos hablando tan tranquilos, tan a gusto, señora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿O se siente ofendida, molesta? ¿Qué sucede, señora? ¿Con quién quiere hablar? Pues con la mamá de la señora Nancy. Le estoy diciendo que soy yo. Ok, señora. Y yo le reitero, ¿por qué me cuelga, señora? ¿Por qué cuelga? Porque ya le dije que Nancy no se encuentra. Ok, señora. Usted me dice que el culpable o quien se debe ser responsable es su esposo. Sí. ¿Y por qué entonces Nancy no dejó el teléfono de su esposo, señora? ¿Por qué él dejó el teléfono de ustedes? No lo sé. Digo, usted me colgó, su hija también me cuelga, de tal palo tal astilla, ¿verdad, señora? Usted también le debe a todo el mundo. ¿Usted cree que...? ¿Cómo le hace para pagar, señora? Dígame. ¿Cómo le hace para pagar, señora? ¿Tengo que darle cuentas a usted? Claro que sí, señora. Usted educó a Nancy, ¿no? Usted la hizo una deudora. Ajá. ¿Eso cree usted? La convirtió en una amorosa, señora. Ajá. Usted le dio esa pésima educación. ¿Ah, sí? ¿Usted cree que fui yo? Señora, ¿pretende echarle la culpa a su esposo, por favor, señora? Uno... ¿Sí, diga? Sí, dígame. Ajá, sí, estoy escuchándole. ¿Pretende echarle la culpa a su esposo, señora? Debería tomar parte de culpa que le corresponde, señora. ¿A mí? Es su hija, ¿no, señora? Claro. Lo hubiera educado bien, señora, lo hubiera enseñado en lugar de ser una delincuente a ser una persona responsable. Sígale hablando, lo estoy escuchando. Pues ya terminé, señora. Ah, bueno, pues. Quiero saber un dato donde poder localizar a su hija y cuándo nos va a pagar. Ah, eso sí no lo sé. Usted le da risa, señora. Señora, si no tiene dinero debe tener un poquito de vergüenza, señora. Un poco solamente. Ajá. Sí, está bien, gracias. Hasta luego. No, no, todavía no termino, señora. Sígale, sígale entonces. Vaya por un bolígrafo, le voy a dejar un dato para la señorita Nancy. Ajá. Permítame tantito. Pero no se tarde, señora, ya me quitó bastante tiempo. Yo no se lo estoy quitando. Usted es el que está hablando. Rápido, señora. Sí. ¿Ya? Sí. Que se comunique con el licenciado Luis García. Luis García. Al número 0155. 0155. 3547. 3547. 6941. 6941. Exacto, a ver, repítamelo, señora. Repítalo, señora. No, ya le, señora, para checar que se lo entreguen. Estoy grabando la llamada. Sí, a ver, regrese el cassette, señora, y póngalo donde le estoy dictando el teléfono, señora, para checar que se lo haya dictado bien. Es un celular. No, señora, no es un celular. Es un celular. Hasta luego. No, adiós. Bueno, por fines, esa llamada fue recibida el 14 de mayo de 2009. Está llamando de nuevo. Ese señor dice que habla de Bancomer. Nos habla... ¿Sabías que en la figura de cobranzas existe el telemarketing o los call centers? Estas oficinas contratan empleados encargados de hacer llamadas, algunos para ventas y otros para cobranza. Existen sistemas muy educados y que incluso despiden a los empleados si estos se comportan de una manera grosera o cuelgan las llamadas. Pero también existen sistemas que impulsan y que incluso educan a las personas que atienden las llamadas o que llaman a cobrarte para que sean unos auténticos hijos de puta. Entre sus prácticas más comunes es hacer llamadas a las 3 de la madrugada, amenazas constantes de ir a la cárcel o demandas por fraude, embargos, etc. De acoso en los bancos o por parte de supuestos despachos de cobranza. ¿Lo han intimidado? ¿Lo han insultado? ¿Han dicho mentiras sobre usted? Pues son recursos comúnmente utilizados por algunos cobradores y estas prácticas se hacen a pesar de que el código de ética firmado entre la Condusef y los encargados de cobranza se firmó hace meses. Estas prácticas siguen realizándose, molestando a los usuarios, y esta es la historia. Bueno. Sí, él habla. ¿Qué pasa, señor? Buenas tardes. ¿Otra vez? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué, señor? Arregle su situación legal que tiene con Banco Central. Ajá, sí, en cuanto señor, pueda. Señor, una pregunta. ¿Por qué no puede trabajar a su esposa, señor? Ajá. Para que le ayude a pagar la deuda, señor. No puede trabajar, señor. ¿Perdón? No puede trabajar. ¿Por qué no puede, señor? Porque está enferma. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque la chica. ¿Está mal de la cabeza? Pues, no, pues es que... ¿Para qué te respondo, Katy? La verdad no tiene ni... ¿Por qué no? De hecho, acabo de marcar a su casa y cada llamada subía de tono, inclusive las llamadas ya fueron en la madrugada. Cuando yo no me encontraba, contestaba a mi familia, a mi esposa, a mi hija, y a ellas también las ofendían, las amenazaban también, que iban a dar a la cárcel por estar encubriendo a un ladrón. El señor Guillermo describe lo que ha vivido con los despachos de cobranza, esos intermediarios entre las instituciones financieras y los deudores. En ocasiones estos gestores presionan para cobrar con métodos de intimidación, de acoso y de mentira. Sus argumentos más comunes son las supuestas órdenes de embargo como esta, una fotocopia que carece de validez judicial. También utilizan el argumento de mandar a prisión. Me amenazaban con que me iban a meter a la cárcel, porque me amenazaban por un fraude y luego me amenazaban porque no quiero pagar. La Condusef explica que algunos despachos de cobranza actúan así porque no hay quien los regule debido a que es un asunto entre particulares. El tema complicado es que cuando el banco cede los derechos de cobro al despacho, no hay forma en el mundo donde puedas decirle a un particular cómo se dirige con otro particular. Los expertos en el tema consideran que de poco sirve el código de ética firmado entre la Condusef y los profesionales de cobranza para regular a los despachos que se acercan a los deudores. Consideran que es necesaria la creación de otra institución pública. En cuanto la deuda pasa a terceros o pasa a empresas que no tiene, que no son instituciones financieras, la CONUSEF pierde poder con ellos y sencillamente no puede regularlos, es su límite, hasta ahí llega. La mejor defensa ante los despachos de cobranza es la información a través de la CONDUSEF y el movimiento ciudadano denominado Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Enrique Martínez, Foro TV. ¿Qué obligación o labor tienen las empresas de cobranza extrajudiciales? Durante el año 2012, la CONDUCEF recibió 35.675 acciones de atención en contra de despachos de cobranza bajo el concepto de gestión de cobranza y ofensa. En su mayoría, el 75% fueron quejas por no ser el cliente deudor. Hasta mayo del 2013, las acciones de atención por este motivo realizadas por el organismo sumaron 9.212. Y si tú te encuentras en un caso similar, esto es lo que debes de saber. Existe un código de ética de las organizaciones con los deudores y el público en general, inserto en el capítulo 6 de los Estatutos Sociales de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, Asociación Civil, que establece las prácticas que se deben y las que no se deben de realizar. Un despacho de cobranza es solo un mediador entre el banco y el deudor. Se especializa en la recuperación de la cartera vencida, por lo que solo pueden negociar el pago de la deuda, hacer ofertas y descuentos, según la previa autorización del banco, realizar visitas al domicilio, pero de forma educada, hacer llamados telefónicos, de manera respetuosa y en los horarios establecidos. Según el economista, este es el decálogo ético que debe de seguir una institución bancaria o de cobranza. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, la institución bancaria debe de apegarse a los siguientes puntos. El cobrador, la única labor que tiene es de conocer el por qué no ha llevado a cabo su pago de una manera amable y entregarle su estado de cuenta actual. Quien llame debe de identificarse plenamente, nombre completo y empresa a la que representa. De igual manera, los agentes de cobranza deben identificarse plenamente y, de ser necesario, tomar los datos cada que asiste a su casa o negocio. Deben de explicar la situación del tarjetaviente, el saldo deudor y los términos para realizar el pago. En caso de existir un acuerdo para pagar menos, la persona en cuestión o el que lo llama debe de entregarle el número de folio de la cuenta para que deposite, y la cuenta a su vez debe de estar plenamente identificada por el banco. Si se reestructura la deuda, el banco debe de entregar un convenio firmado antes de que se realice cualquier pago. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si se reestructura la deuda, pueden meterle las nuevas disposiciones de la reforma financiera. La institución debe de aceptar las quejas, las sugerencias o los comentarios que haga el tarjetaviente y hacerlos llegar al responsable de la unidad especializada de la institución financiera. Sobre todo las quejas. En caso de que una persona encargada de cobranza se sobrepase en sus funciones, la institución tiene que mediar entre el consumidor del crédito y el cobrador para que haya una disculpa o una resarción del daño. El banco debe de evitar en todo momento el uso del lenguaje obsceno, el acoso o las amenazas, además de la violencia verbal, física o psicológica, ya que está penado por la Constitución. No se puede simular que se trata de una autoridad judicial, actitudes, el vocabulario ni la papelería que lleve al engaño. No debe de hablar de la situación del crédito ni dejar mensajes con menores ni con personas de la tercera edad, solo con el tarjetaviente o el consumidor del crédito. No debe de llamar entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. No debe de colocar cartelones, papeles u otro medio impreso en el domicilio u oficina. En caso de hacerlo, se tiene que notificar inmediatamente a las autoridades del Fuero Civil o el Ministerio Público. La institución no puede incrementar el adeudo de manera irregular. Por ejemplo, Banco Azteca sí hace esto. Una cuenta en menos de 5 mil pesos la convierte en 12 mil en menos de 6 meses. La institución o sus cobradores no pueden presentarse como abogados, despachos de cobranza judiciales o hacer uso de la fuerza pública, llámese policía, ejército o fuerza civil, para intimidar. Pero queremos consultar el expediente por la cual usted nos mandó a llamar aquí a la agencia en su carácter de ministra, agente subalterno. Ya pasó la hora. ¿Eh? Ya pasó la hora. Queremos comparecer. Queremos consultar el expediente. ¿Me permite? Te voy a esperar aquí porque el otro señor lo estás aquí atendiendo. Pues si me permite. No, aquí te espero. Aquí te espero, es una oficina pública. cajero va a tener a las demás personas. ¿Cómo vamos a salir? ¿Permite? Yo te voy a esperar acá. Permítame también allá afuera. ¿Por qué afuera? Quiero que me enseñes el expediente mientras atiendes a la otra persona. ¿O no tienes expediente? Permítame tantito y ahorita lo atiendo. No, yo quiero el expediente. No te afecta nada que me prestes el expediente mientras atiendes. En la ley orgánica no dice, no se le tiene que proporcionar las actuaciones a las personas que sean requeridas para que hagan valer sus derechos. ¿O no me lo vas a prestar? El expediente. ¿Tienes expediente, sí o no? Si no, ya para qué pierdo el tiempo contigo. No. Voy a esperar y me vas a enseñar. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Me vas a entregar el expediente, sí o no? No. ¿Tienes expediente? En caso de que esto ocurra, anote el número de la placa o unidad que acudió, pues las instituciones financieras les pagan para que ayuden a intimidar a sus cuentahabientes. La cobranza se realiza por medio del foro civil, y hasta que un juez del ramo de lo civil o penal oficie por escrito, las autoridades deben de mantenerse al margen. Sobra decir también que la papelería con términos legaloides o que hagan alusión a un ramo de lo penal están completamente prohibidas y se puede denunciar a la persona que aparece como dueña del despacho jurídico. Aquellos que incurran en uno o más de estos puntos deben de ser reportados. A su vez, se debe de notificar al sistema de cobranza que se levantará una denuncia a Conducef. Si ya se realizó, dele el folio o envíele una copia a su institución bancaria. La Conducef, más que intervenir como órgano regulador, lo que hace es servir de mediador y entregar la información para reestructurar el crédito o llegar a un acuerdo de pago. Tampoco pueden acosarte de las siguientes maneras. 1. Cortar el suministro eléctrico, a fin de que salgas a subir la pastilla. 2. Gritar fuera de tu casa insultos o tu nombre, o quedarse gritando a fin de que salgas a atenderlos, aun cuando saben que no tienes dinero. 3. Molestar a ancianos o personas que estén en la casa, ya sea en persona o por vía telefónica. 4. Exhibir fotos, imágenes, grabaciones o vídeos en lugares públicos con leyendas como malapaga, ratero, tranza, o tu nombre y dirección. 5. Gritarte o cortarle el libre paso en la calle para que pagues. Tampoco privarte del libre tránsito o amenazarte con ningún tipo de violencia. 6. Encerrar... Ahí están las cámaras. Y vuelve usted a revisar mi equipo, yo no estoy grabando. Ahí están las cámaras. Sí, pero eso es más bien para control interno. Sí, mire, la señorita no grabó otra cosa más que su conversación. Ahora, es un lugar público, una institución pública donde puede entrar hasta Juan de Dios, puede entrar por aquí y no se le puede pedir el libre tránsito. Si usted vio que la señorita no estaba teniendo un comportamiento legal, nos hubiera hablado. Y nosotros hubiéramos puesto una solución al problema. De hecho, ustedes muchas veces nos han apoyado con las mismas situaciones. Sí, señorita. Entonces, en este caso no fue así. En este caso se privó de la libertad de una persona. Nosotros contamos con un reporte de la Dirección de Seguridad Pública donde se está pidiendo el apoyo por privación ilegal. Entonces, nosotros hubiéramos podido ingresar incluso con la fuerza a esto. Pero nosotros lo que no queremos es que llegue más grande. Le estamos pidiendo al caballero y al otro caballero que ya fue encerrado allá que venga y aclare la situación delante de un juez. Él deslindará si tiene algún delito o no. ¿Sí? Ellos se están oponiendo y a mí si me llaman a declarar lo primero que voy a decir, ¿no quiere salir? Ahora, por eso yo le digo, ¿quieren que demos servicio a alguna otra instancia? Y van a venir, los van a sacar. Quédate en sus oficinas. O buscar arraigarte en tu casa al esperarte afuera. Básicamente no tienen autoridad para ejercerla sobre ti. Eso es lo que no entienden muchos deudores. Que prefieren esconderse a encarar abiertamente a esta clase de cobradores y agencias de cobranza. Por eso se sienten con autoridad. Porque los deudores se la otorgan al tenerles miedo, y no fomentar una cultura de denuncia en el Ministerio Público y con las autoridades correspondientes. Si usted considera que ha sido víctima de alguna de estas prácticas, es necesario, antes que nada, que la próxima vez que se pongan en contacto contigo, te muestres seguro, además de llamar a la policía para que te protejan, en caso de un abuso de autoridad. Autoridad que no tienen, por cierto. Usted puede levantar una denuncia ante Conducef. 01800-999-8080. En caso de acoso, también al Ministerio Público o a la Procuraduría Federal del Consumidor. Los departamentos jurídicos de las empresas son más groseros aún, pero si controlan si los amenazas con denunciarlos, no a la Conducef. Esto porque la Conducef solo actúa como un mediador, que puede decirte a qué instancias judiciales acudir en casos de acoso o amenazas. El órgano regulador que te puede ayudar en estos casos es el IFAI. pues no pueden revelar tus datos personales o las deudas privadas ni a tus vecinos, ni pegar notificaciones en postes de la calle o puertas. Además de que sí, o se quiere meter a tu casa, estás en todo el derecho de llamar a la policía o presentar una denuncia en el Ministerio Público. Pero ellos lo saben y por eso raras veces se identifican con su nombre o esconden el gafete. Cualquier encargado de cobranza, al momento de sentirse rebasado, utilizará la violencia o la intimidación. Usted tiene el derecho de llamar a la policía en caso de que se quiera meter a su casa. Con eso tienen para salir corriendo. Pierde Telcel demanda millonaria ante una usuaria de su servicio al utilizar este información personal para realizar cobranza extrajudicial, informa el Instituto Federal de Acceso a la Información. La empresa de telefonía celular recibió una millonaria multa después de que empleó de manera inapropiada los contactos del teléfono de una clienta, cuyo nombre está reservado por privacidad. Esta tenía un adeudo de su cuenta telefónica. En un intento de cobranza, Telcel contactó a los números frecuentes de la deudora para gestionar el pago, informó el IFAI este viernes. Sin autorización de su clienta, la empresa accedió a algunos de sus contactos, a quienes hizo llamadas y envió mensajes en los que daba a conocer el nombre, el número de celular y el número de cuenta de la clienta para ponerlos al tanto del adeudo y gestionar por su mediación la cobranza del servicio, dijo el organismo en un comunicado. También los consejeros del IFAI determinaron que Telcel actuó con dolo en contra de los principios de lealtad, proporcionalidad y licitud, por lo cual Telcel deberá de pagar una multa millonaria, así como resarcir el daño a la persona en cuestión. Esta nota no tendría más o menos importancia si no fuera por el hecho de que son miles de cobradores los que usan la intimidación, prácticas cuestionables, exhibición pública del individuo y la revelación de datos personales protegidos por la ley de privacidad para tratar de cobrar las cuentas de los clientes morosos. Esto sienta un precedente en lo que se refiere a la regulación de la cobranza abusiva. Incluso Ricardo Monreal Ávila está pidiendo hasta 3 años de cárcel para aquellas personas que hostiguen a los clientes con la labor de cobranza de recuperación. Lo que usted como usuario de servicios de crédito debe de saber al sentirse acosado por empresas que revelan su información es, primero que nada, conservar la calma y anotar la hora, la fecha y recabar información acerca del tipo de cobranza indebida. Si fue vía telefónica, buscar el nombre, la hora y el número del operador telefónico. En caso de que le peguen papelitos fuera de su casa, tomar fotografías o videos. En caso de que le pongan fotografías en medios públicos, proceder a recabar evidencias. Acto seguido, comunicarse al 01800-8354-324. Es el teléfono del IFAI en donde le otorgarán información sobre cómo proceder. A su vez, si usted no es el usuario o cliente del crédito, comunicarse con Conducef para que si alguien lo notó como referencia e intenta molestarlo, acosarlo o llamarlo a deshoras, lo borren de sus registros y lo dejen de llamar a medianoche. Cabe señalar que esto no lo exonera de su deuda, usted tiene que pagar. Sin embargo, estas empresas urgen regulación. Oye, tengo 2 preguntas más. La primera es, ¿al cuánto tiempo después de que caíste en mora, pues digamos, de que no pagaste, te empiezan a molestar los despachos? Y la segunda, esos famosos planes personales de reestructura, esas renegociaciones, ¿convendría hacerlos con el despacho o mejor con las unidades de atención especializadas de los bancos? Claro, mira, en cuanto a la molestia por parte de terceros, ya hablando en concreto de los despachos de cobranza, en promedio, porque no es una regla general, se da aproximadamente al tercer mes que el deudor dejó de pagar, ¿sí? Es cuando ya pasa nuestra cuenta a uno de estos despachos de cobranza y estos comienzan a realizar la gestión de cobro. Pero los bancos al día siguiente, ¿no? Ah, no, sí, los bancos incluso días antes de que llegue nuestra fecha de corte comienzan las famosas llamadas para recordarnos, entre comillas, que debes que paguemos, ¿no? Que paguemos porque ya viene nuestra fecha de corte, incluso días antes. Y ya cuando nos pasamos comienza la llamada. Obviamente cuando se trata del banco, el nivel de agresión es muy bajo. Si estamos hablando de que al banco pues no le conviene tener una mala imagen, entonces se va a manejar siempre con una cobranza, si bien es dura, no llega al nivel que llegan los despachos de cobranza, okay, ¿sí? Okay. Y en cuanto a tu segunda pregunta, ¿con quién conviene más arreglarnos? Siempre va a ser mejor tratar de arreglarnos con nuestro acreedor directamente, por supuesto, sin recurrir a los despachos de cobranza. Pero en muchas ocasiones el banco se cierra una vez que le pasa la cuenta al despacho de cobranza, y si uno trata de acercarse al banco a través de sus unidades de atención especializada, pues el banco se niega. Nos dice, ¿sabes qué? Simplemente arréglate con el despacho, ellos tienen tu cuenta. Entonces, okay, sí, muchas veces no queda más que recurrir u optar por negociar con ellos, pero hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que entender que los cobradores trabajan bajo comisión, ¿sí? Reciben un sueldo muy bajo y donde obtienen en realidad un ingreso ya mayores mediante estas comisiones que obtienen mediante la recuperación, lo que logran recuperar. En muchas ocasiones los cobradores utilizan la estrategia de la mentira, engañan al deudor con falsos descuentos o propuestas de pago. El deudor, emocionado de que va con eso paga, finalmente va a liquidar, exacto, va y paga, no se cerciora, y resulta que siempre no, que el descuento jamás existió, que la persona con la que negociamos en el despacho no existe, utilizó un nombre falso, y entonces nuestro pago, que nosotros pensábamos que era para liquidar la deuda, lo toman como un pago parcial, okay, y la deuda continúa existiendo. Entonces, bien importante que si vamos a hacer nuestra negociación con el despacho de cobranza e incluso con el mismo banco, siempre, siempre, siempre todo debe ser por escrito. Cualquier tipo de ofrecimiento o acuerdo que lleguemos a celebrar con el acreedor o con el despacho debe venir respaldado por una carta convenio perfectamente bien estructurada. Y amenazan con una carta, ¿qué hago? Mira, yo traigo aquí una carta que me gustaría leerla y estoy seguro que mucha gente se va a identificar con ella. Para empezar, es un documento que dice exhorto. Fíjate nomás, este está dirigido a Jonathan Ortiz González, que el día de ayer me fue a ver a mi oficina. Me dijo, oiga, me van a ir a embargar mañana, ¿qué hago? Le dije, a ver, momento. Se los voy a leer porque es importante que la gente lo sepa, ¿no? Exhorto, usted se ha negado a liquidar el adeudo que tiene con su tarjeta Banamex, por lo que no podrá objetar ninguna autoridad al momento de ejecución del embargo en su domicilio. Nuestro cliente, Servicios Administrativos IPSE, y lo tengo que decir como es, Nino, sí, que es la empresa que compró su deuda a Banamex ante notario, fíjate nomás la redacción, le ha ofrecido varias alternativas de pago como reestructuras, descuentos, plazos, y usted no ha reaccionado, sí, como si fuera tonto, ¿no? No reacciona ante la situación tan riesgosa que representa el pagar su deuda con bienes o cárcel. Imagínate, cárcel. No, está terrible. Esta es una mentira. Es una amenaza. Y si se comprueba el delito de fraude, fíjate nomás lo que le ponen. No. Me dice, ya no se puede esperar más. Fíjate lo que dice este documento. Su saldo es reclamado judicialmente, por lo que el 26 de octubre del 2012 nos presentaremos en su domicilio, válgame, a ejecutar el embargo. Dice, absténgase de oponerse a la diligencia, ya que de hacerlo se le aplicarán medidas de apremio como fracturas de cerraduras, auxilio de fuerza pública, no, ya, multa, no, no, no, arresto, personas que se opongan. Dice, no ponga en riesgo su patrimonio y en vergüenza a su familia. Puch. Dice, liquide su deuda antes de 72 horas y estaremos en condiciones de hacerle una bonificación extra. Dice, tal vez para usted este tipo de descuentos ya le resultan familiares. ¿Sí? Espere el embargo en la fecha señalada. Nos presentaremos acompañados de un actuario, valuador y auxilio de la fuerza. Fíjate nomás, no, qué mentira, no, man. No. Dice, si le interesa resolver su problema, su deuda de 71, pague solo 29,000 pesos. A más tardar, fíjate, aquí hay una contradicción, el 19 de octubre. O bien realice 4 pagos por la cantidad de 8,000 pesos los días 15, 30 de octubre, válgame, 16, 19, en el Banco Banamex, a la cuenta tal, referencia tal. Indispensable venga la referencia. Envíe su comprobante de pago por fax al teléfono para cancelar la diligencia y actualizar su estatus. Te pregunto, ¿Banamex sabe de eso o no? Ni siquiera de estar enterado. Fíjate que no, porque aquí dice claramente que vendió esa cartera. Sí, sí. Entonces, aquí lo que pasa, y mira, yo creo que hay que orientar a la población. Uh-huh. Todos los bancos, y aquí no me deja mentir Conducef, tienen un periodo en el cual cobran, uh-huh, ¿sí? Si no pueden cobrar ellos internamente con su call center, se lo pasan a despachos externos para cobranza, ojo, extrajudicial, significa antes de lo legal. O sea, sí, aquí es administrativa, hablar por teléfono, mandar comunicados, hacer visitas domiciliarias. Sí. Se lo pasan a un despacho en un periodo X. Si no lo resuelve ese despacho, se lo pasan a otro, y luego a otro. Y si ya de plano ya pasó un tiempo, digamos, a lo mejor un año, pues entonces dicen, vamos a licitar esta cartera, uh-huh, y la venden. Y estas empresas que compran cartera, mi querido Nino, amigos, mm-hmm, ¿sí? Claro. Lo que hacen es que la compran muy baratita. Entonces, con este tipo de mentiras y de sustos que simplemente ofenden a la ignorancia de las personas, ¿sí? Con que paguen un poquitito ya recuperaron 50 veces lo que pagaron de ese pesito. Entonces, sí, la verdad, la autoridad, yo sé que ha hecho un gran esfuerzo con Conducef, sobre todo, y no porque estén aquí, porque me consta, ¿sí? Ha tratado de firmar un convenio de ética, ¿sí? Con algunos despachos y agencias de cobranza que se han juntado a través de ciertas asociaciones con ellos, pero no lo respeta, Nino. Aquí sí me gustaría la opinión de la Conducef, porque realmente ese convenio de ética fue pues de pura buena voluntad, pero no se respeta, o no sé qué opinión tiene aquí el vicepresidente jurídico. Con mucho gusto. ¿Qué? El podcast de Arcángel Clam. Respuestas inteligentes a cobradores abusones. La página de defensa del deudor.org otorga estas respuestas inteligentes para los orangutanes que envían a nuestros hogares o negocios a ejercer la cobranza abusona. Con esta sencilla guía de respuestas totalmente apegadas a derecho y a la Constitución, y por ende a la realidad, podrás parar en seco a cualquier cobrador que trate de intimidarte con argumentos absurdos, leyes inventadas y o mal aplicadas, y terminología legal que ni ellos conocen, y demás amenazas creadas por mentes sin imaginación ni conocimiento fundamental en las leyes mexicanas. Esta guía se puede aplicar tanto para responder a las amenazas que te hacen vía telefónica como para las que mandan por correo o dejan en nuestros domicilios por otros medios. Debes de recordar que no porque venga escrito algo en un papel membretado es una amenaza real, ni mucho menos. Sin embargo, las amenazas escritas en papel pueden ser una prueba para denunciar en Ministerio Público. Recuerda que todo documento legal tiene que ser entregado por un representante de la autoridad competente, y en el caso de las deudas, este sería un actuario o bien un ejecutor, plenamente identificados como enviados de un juzgado correspondiente. Recuerda que todo, absolutamente todo, lo que sea entregado por un cobrador, un abogado, un licenciado o por el mismo dueño del banco, carece por completo de fundamento legal alguno. De carácter penal. Hay formas, hay horarios, y debe de hacerse de una forma consciente, no con insultos ni con amenazas. Esto es un delito penal que hay que dilucidarlo ante la agencia del Ministerio Público poniendo las querellas respectivas, porque es por querella de parte. Si quiere decir que la gente tiene que ir a presentarse al Ministerio Público a quejarse. No se siguen de oficio. Esto es un delito, pero que de ahí agarren todavía los avales y le hagan lo mismo y los insulten, pues estamos en un caso más crítico, como me comentaban hace unos momentos. O sea, no es correcto, pero eso no lo va a resolver la Conducef. Dijo que el hecho de realizar el cobro de deudas que se tengan con cualquier empresa es totalmente legal, pero las formas que son utilizadas por los despachos no son las correctas, ya que incurren en delitos al enviar citatorios con nombres y firmas falsos de los jueces, además de hacer uso de papelería con logotipos del Poder Judicial del Estado. Si hubiera en realidad un juicio, aquí todo este cuadro debería estar lleno con el número de expediente, con los números de oficios, los cuales no existen. Y cuando ha ido gente de las que han venido aquí a ver esto, no los reciben en el juzgado, los mandan con unos abogados que están a la entrada. Entonces aquí sería cuestión de ir a hablar con el juez para ver si en realidad es su firma y quién está utilizando los sellos. De aquí se pueden derivar delitos, ahora sí de carácter penal por falsificación de documentos oficiales. Aquí están pues las amenazas más comunes y más absurdas utilizadas por los malos cobradores y las respuestas inteligentes a estas aseveraciones. Número 1. Le vamos a hacer un arraigo vecinal. Respuesta. Este es un término que nada tiene que ver con el asunto de las deudas, toda vez que el arraigo vecinal figura únicamente en el concepto de la mayor o menor integración de una persona o familia de la vida social de una comunidad de vecinos. No quiere decir que me vaya a arraigar con el vecino, ni mis bienes en absoluto. Número 2. Le vamos a hacer una dictaminación de bienes. Esta dictaminación se daría si, y solo si, ya la hubiera sido demandada conforme a derecho, o bien hubiera dado inicio a una jurisdicción voluntaria, y mediante cualquiera de estos dos documentos legales, yo mismo ofrecería bienes muebles o inmuebles para pagar mi deuda. Solo entonces el acreedor podría iniciar una dictaminación de bienes para evaluar y seleccionar lo que mejor le convenga a sus intereses. No es algo que se pueda dar unilateralmente y sin que exista un proceso legal previo. Número 3. Lo vamos a meter a la cárcel. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice claramente que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, como las que tengo con bancos, financieras, mueblerías, tiendas departamentales o prestamistas o instituciones de crédito como Banco Azteca. Así las cosas, es imposible que vaya a la cárcel por mis deudas. Número 4. Me vamos a poner negativa de pago. En ningún momento me estoy negando a pagar, simple y sencillamente en este momento me es imposible hacerlo, debido a mi situación económica adversa, pero en cuanto me estabilice, empezaré a pagar mi deuda. Número 5. Le hablamos del juzgado fulano para avisarle que ya tiene una demanda. El artículo 16 constitucional dice claramente que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea que no me puedes notificar nada por teléfono, aunque me llames de la mismísima presidencia, o que sea el mismo presidente. Y solo un actuario o ejecutor plenamente identificados podría notificar que hay un proceso legal en este tiempo en mi contra. Número 6. Lo vamos a embargar mañana. Notificación de embargo. Primeramente, para que haya un embargo, debía haber sido demandado y notificado 3 veces, conforme a derecho. Es decir, que un actuario o un ejecutor debidamente identificados debieron entregarme mi cédula de notificación y copia de la demanda en mi contra. Y, si así lo dictaminó un juez, señalar en ese momento bienes a ser embargados. Las notificaciones de embargo enviadas por correo, dejadas bajo la puerta, por correo electrónico o vía telefónica, carecen por completo de valor legal. Número 7. Le vamos a hacer ruptura de cerraduras, haremos uso de la fuerza pública y embargaremos si no está con el testimonio de un vecino. Básicamente te dará la misma respuesta de arriba, y solo añadiré que si intentas hacer cualquiera de estas cosas sin tener un mandato judicial bien fundamentado, el que se va a meter en muchos problemas eres tú como cobrador, pues estarías cometiendo una serie de delitos, tales como allanamiento de morada, usurpación de funciones, daño en propiedad privada, intento de robo, usurpación de funciones públicas y funciones profesionales, entre otros. Número 8. Lo vamos a acusar de fraude. ¡Fraude! ¡Fraude! El fraude se daría solamente si mediante un engaño a un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc., hubiera obtenido un beneficio, cosa que no es así. Pues he sido cliente de su banco por X tiempo y siempre pagué los préstamos que me otorgaron. Mi situación económica actual no es por decisión propia, simplemente mis ingresos bajaron por causas ajenas a mi control. Además, es obligación del acreedor el verificar que tenía la solvencia moral y económica suficiente para poder pagar los préstamos que me dieron. Este es un gravísimo error de Banco Azteca, pues te presta miles de pesos con el solo hecho de ir a firmar y comprometiéndote a pagar. Número 9. Le vamos a cobrar a sus referencias. Esto es imposible, pues mis referencias jamás firmaron como avales de mis préstamos y por lo tanto no tienen ninguna obligación relacionada con mis deudas. Número 10. Vamos a embargar la casa donde vive, aunque no sea suya. Eso es imposible, pues las deudas son de las personas y no de los lugares que habiten o habitaron. Si estos bienes no me pertenecen y son propiedad legítima de un tercero, mis padres, hermanos, amigos, arrendadores, la hipotecaria, etc., entonces, simple y sencillamente, no pueden ser embargados, pues son, como ya dije, de un tercero que no tiene obligación alguna con mis deudas. La persona moral o el deudor tiene el pleno derecho de declarar las tercerías de los hogares para evitar que sean embargados, aun cuando un juez dictamine que el embargo procede legalmente. Número 11. Vamos a exhibir que es un deudor en toda su colonia y el trabajo. Lo van a apuntar con el dedo por la calle. Le van a arrojar tomates en la cara. En este caso, estás cayendo en el delito de revelación de datos personales que protege el artículo 16 constitucional, que señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales en mano de terceros el artículo 67. Se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales con un fin de lucro, difunda o publique por cualquier medio los datos personales de cualquier persona. El artículo 68 dice que se sancionará con prisión de 6 meses a 5 años al que, con fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en el que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. El artículo 69 señala también que, tratándose de datos personales sensibles, las penas que se refiere de este capítulo se duplicarán, así que mucho cuidadito. Número 12. Comuníqueme con su jefe para descontarle de su sueldo lo que se debe. Ay, cobrador, seguro no sabes que el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo dice que los salarios mínimos de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en caso de que las pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial lo indiquen, por lo que mi jefe no está obligado a descontarme ni un solo peso, y menos porque tú lo dices. En el caso de la reforma financiera, esta ley ya entró en vigor. Los acreedores pueden señalar ante un banco o ante un juez que tú les debes dinero, y por tanto la institución financiera tiene derecho a embargar del 50 al 70% de tu salario para que les pagues a como puedas. Número 13. Su casa ha sido subastada. Anexo lista de las personas interesadas en su propiedad. Primero, el banco tendría que demandarme y yo ser notificado, de acuerdo a lo que dice el artículo 16 constitucional, de forma escrita y entregada por un representante del juzgado, es decir, un actuario o un ejecutor plenamente identificado como tal. Luego sí, mi casa está a mi nombre, libre de gravámenes, no supera hasta por 3 veces el monto por lo que me están demandando, y no estoy casado por bienes mancomunados, se podría señalar como bien para el embargo. Y luego, si soy vencido en juicio y no llegáramos a un acuerdo, entonces, y solo entonces, podría haber un remate de mi casa, pero como no ha sido así, pues, está diciendo puras pendejadas. Número 14. Le entrego este papel fotocopiado y mal hecho, que dice que usted ya fue demandado por nosotros. Señor cobrador, esto es fraude por simulación, y se da cuando una persona realiza un acto o escrito judicial falso, con el fin de engañar y aprovecharse de una persona para obtener un beneficio económico indebido, como lo haces aquí mediante un falso proceso judicial. Y cuidado, porque puedes irte hasta por 10 años a la cárcel. Y esto lo hacen mucho los licenciaditos de Banco Azteca, así que ojo con eso. Número 15. Le vamos a hacer una inspección ocular en su domicilio. Mira, cobrador, eso que dices es del orden penal y mis deudas son de carácter puramente civil, pues el deber dinero no es un delito. La inspección ocular es una diligencia realizada por el Ministerio Público en la averiguación previa en la que se dará fe de tener a la vista determinadas cosas o personas. Su objetivo es acreditar el cuerpo del delito, esto es, los elementos objetivos externos. Por ejemplo, en un daño en propiedad ajena, se describe el objeto y las alteraciones que presenta. En este caso, al que voy a hacer esta inspección es a ti, a ver si vienes a dañar mi casa con tus letreritos, y si traes su identificación para saber quién eres. Número 16. Le vamos a hacer una inspección extrajudicial a su domicilio. Cobrador, extrajudicial quiere decir que no es un acto judicial. Toda tu cobranza es extrajudicial. Así que si deseas venir a ver mi casa, te espero con mucho gusto, con la patrulla lista para remitirte al Ministerio Público y todo lo demás. Número 17. Estoy grabando esta llamada y la usaré como prueba en el juicio en su contra. ¡Pinche deudor cabrón! Uy, cobrador, pues te deseo mucha suerte, pues en México las llamadas telefónicas como elemento probatorio son admitidas solo en casos del orden penal y no del orden civil, como es deber dinero al banco, y aunque fueran admitidas, se requiere de toda una serie de peritajes para comprobar que no fueron alteradas por un editor de audio. Número 18 y final. Lo voy a obligar a que pague, o si no... Cuidadito, cobrador, esa es una amenaza y está penada por el artículo 282 de nuestro Código Penal Federal, y te puedo meter hasta un año de prisión, o que te impongan de 180 a 360 días multa, así que mejor abusado. Hasta aquí la información de la defensa del deudor. Es altamente recomendable que visite www.defensadeldeudor.org para que exponga su caso o se asesore sobre su deuda y cómo buscar a un licenciado que lo ayude y una manera de pagar o al menos mediar y detener el acoso o el abuso por parte de las instituciones financieras. Claro, lo primero y lo principal que tiene que entender la gente cuando tiene deudas es que bajo ninguna circunstancia son delincuentes. Simplemente atraviesan una etapa complicada financieramente hablando y por esta situación no pueden pagar o no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Lo que tienen que entender es que sus derechos no se encuentran afectados. Nadie puede violentar estos derechos por el simple hecho de deberle dinero a un banco o a una tienda departamental, etc. Nuestros derechos se mantienen intactos. ¿Qué hacer? Bueno, primeramente informarse, ver bien a quién le debemos, cuánto debemos, desde cuándo no pagamos, en base a eso diseñar una estrategia para poder liquidar nuestras deudas, siempre sabiendo que los despachos de cobranza no tienen poder legal de hacernos absolutamente nada. Es un tercero, una empresa particular, que se dedican únicamente a la recuperación de la cartera vencida, en la mayoría de los casos de bancos o de algunas tiendas departamentales, mediante llamadas telefónicas, visitas personales o estos famosos citatorios, estas cartas, donde invitan a la gente, la mayoría de las veces de forma agresiva, a que pague sus deudas. Tenemos que entender, entonces, que ninguno de estos documentos, ninguna de estas llamadas y ninguna de estas visitas tiene valor legal. Son simples requerimientos de pago y nada más. ¿Qué pueden hacer y qué no los despachos se cobran? ¿Qué puedo hacer para pagar mi deuda? Las empresas financieras manejan un determinado sistema para pagar las deudas, sin necesidad de negociaciones externas con empresas privadas o licenciados que trabajen a su favor. Por ejemplo, el descuento al capital directo por pronto pago, la congelación de la deuda y pagos en plazos, etc. Hay que recalcar que la empresa maneja un sistema de morosidad durante determinado tiempo. Por ejemplo, en Banco Azteca, su deuda de créditos o muebles permanece durante 15 semanas con ellos. En ese tiempo enviarán cobranza extrajudicial a su domicilio. Sobra decir que son los malatosos, abusones y déspotas a la hora de acudir. Las empresas manejan un sistema de intereses y también existe un impuesto a la deuda, por lo cual tú tienes dos deudas con el banco, una que quizás es astronómica, con los intereses que arguye y la empresa financiera, y la deuda real. Esta última es la que se genera con los intereses que las normas legales le exigen a la empresa que cobre, como es el caso de la tasa fija y los intereses que pueden cobrar y los que no. A esta deuda se le conoce como el capital. Por eso puedes tener, según ellos, 18 mil pesos de deuda, pero la deuda capital es de unos 8 mil pesos. Incluso por ley están obligados a informarte qué suma de dinero debes a su manera y el capital de la deuda que están manejando actualmente. La empresa siempre busca arreglar el problema extrajudicialmente. Por eso las deudas de Banamex o de empresas como Axtel terminan pagándose con más del 60% de descuento. Con esta información puedes tener en cuenta que la empresa, después de amenazarte o intimidarte, siempre buscará la forma de recuperar algo de la deuda. Por eso conviene que si un ejecutivo de cuenta, gerente de cobranza o asesor te trata de una manera déspota, siempre lo pases de lado y acudas con la persona que le sigue en el nivel de jerarquía. O acudas a otra sucursal con otro gerente de cobranza. Muchas veces la diferencia en el trato será abismal. Más cuando creen que están acostumbrados a tratar con personas que por su ignorancia, su falta de conocimiento de las leyes comerciales y penales, pueden intimidar y abusar de ellas. Para pagar tu deuda puedes hacer uso de dos instrumentos legales. 1. Exigir un descuento sobre el capital para liquidar la deuda. Esto bajo la inteligencia de que conoces tus derechos como deudor y la empresa por lo general siempre aceptará. 2. Pedir a la institución bancaria que se congele la deuda por morosidad, es decir, que los intereses dejen de subir en lo que comienzas a ahorrar para liquidar tu deuda. La primera es a voluntad de las instituciones financieras, pero la segunda es obligatoria de todas ellas mediante el pedido de una suspensión temporal de pagos. La última sería aguantar a los encargados de cobranza, siempre exigiendo que se comporten de una manera ética. Si no lo hacen ellos, acudir a las autoridades correspondientes, en inteligencia de que somos deudores y no criminales, Ministerio Público, Condusef e IFAI, e incluso la Profeco le asesora en cuanto a la defensa legal en contra de estas lacras. Repito que lo peor que se puede hacer es esconderse de la institución financiera, Lo más importante es que acuda y platique con ellos. De preferencia, escale peldaños de mando. Es decir, no vea al encargado de cuenta. Hable con el gerente de la institución. Y si este no le ayuda, hable con el gerente regional. O busque los estratos más altos que le entreguen soluciones firmes y puntuales. Deudas, ¿cuál sería tu recomendación antes de llegar a todo este panorama de los despachos de cobranza? Bueno, primeramente hacer un análisis. Hay que ser muy sinceros. Muchas veces a nosotros los mexicanos no nos gusta reconocer que tenemos un problema, sobre todo cuando de finanzas se trata. No nos gusta aceptar que tenemos problemas económicos. Muchas veces el jefe de familia o la esposa también, que puede ser jefe de familia también, saben que tienen ese problema y no se lo dicen a los demás por esta pena, por esta vergüenza, por esta negación. Entonces, muy importante sincerarnos. Cuando hablamos de finanzas, la verdad ante todo, hacer cuentas. Ver cuánto gastamos, cuánto ganamos, en base a eso, saber si estamos ya endeudados o si nuestra deuda supera nuestra capacidad de endeudamiento. Y entonces sí, informarnos y buscar opciones para poder liquidar la deuda. El primer paso, mi recomendación personal, acérquense al banco, vean qué opciones nos da. En la mayoría de los casos nos va a proponer un plan personal de pagos. No estamos obligados a aceptar el plan personal de pagos si no nos alcanza. Muchas veces nos dan esta como única opción y resulta que nos metemos en mayores problemas porque después de un tiempo tampoco podemos cumplir con el plan personal de pagos y tenemos una deuda mayor. Entonces, ver la opción que nos da el acreedor, analizarla, si nos alcanza realmente, o tenemos que utilizarla, y si no, informarnos para ver qué otras opciones tenemos para poder liquidar nuestras deudas. Claro que hay otras opciones, en algunos casos pueden afectar nuestro historial crediticio, en otros no, pero yo creo que es mucho mejor liquidar en total nuestras deudas. A dejar de pagar. Exacto, porque si tratamos de mantener nuestro historial crediticio, a la larga no vamos a poder pagar, y al rato con deuda y con mala historia. Con mala historia. Consideraciones antes de contratar un crédito. En lo personal, considero que el hecho de meterse con un crédito, cualquiera que este sea, es un terrible error, puesto que le estás regalando tu dinero a otra persona con los intereses y sostienes un sistema capitalista corrupto de consumo. La verdad, yo soy muy exigente con los precios, me gusta regatear y comparar precios en una tienda y otra, y no compro cosas que no necesito o puedo pagar. Por eso el iPhone 5 se me hace una reverenda basura. Y creo que solo es electrónica de consumo. El capital debería servirnos para ser más libres, no para ser esclavos de terceros. Sin embargo, el matrimonio, la familia, los hijos, el auto, la ropa, la casa y demás sistemas que la vida nos pone para esclavizarnos a tener un trabajo para poder ser alguien o comer, nos hacen que tengamos la necesidad de endeudarnos con créditos, con lo cual tendremos miedo de perder el trabajo o de dejar de pagar. Así que aquí hay unos puntos muy importantes a seguir antes de considerar contratar un crédito. Número 1. Vigilar las condiciones del contrato bancario. Leer todas y cada una de las cláusulas antes de firmarlo. Revisar que los contratos no tengan letras chiquitas o vicios ocultos, y de preferencia que sean créditos con tasas flexibles y que se puedan adelantar pagos con descuento a capital y no a la deuda. Por ningún motivo se deben de adquirir productos con empresas que no estén registradas ante las autoridades que regulen sus prácticas de crédito y cobranza. Como es el caso de las empresas que pegan letreros en los postes, diciéndote que te prestan dinero solo con tu credencial para votar. Consejos para usar bien el crédito. Compara antes de contratar. Antes de solicitar un crédito, compara al menos tres opciones e identifica aquella que mejor se adapte a tus condiciones. Fíjate en las ventajas que cada uno ofrece. Compara el costo anual total, CAT. Las comisiones. Monto del enganche. La calidad del servicio. Y si te ofrecen beneficios extra, como por ejemplo, algún seguro incluido en la contratación del crédito, pregunta directamente en las sucursales de las instituciones que los ofrecen o visita su página de internet. La mejor opción será aquella que cumple con tus expectativas al menor costo. Número 2. Conocer el costo anual total del crédito y de los intereses, el dichoso CAT. Que la empresa asegure que la tasa estará congelada, aun cuando suba o baje el dólar o el peso. o el instrumento financiero con el que nuestro crédito está siendo manejado. Comparar entre una empresa y otra para ver cuál nos ofrece mejor relación costo-beneficio. Lo más importante es que asegures que los intereses no subirán de un mes a otro, aun cuando dejes de hacer uno o dos pagos. Número 3. Comprar productos bancarios con las empresas que menos quejas o recomendaciones por parte de Conducef, Profeco, la prensa o los medios de comunicación o YouTube o rumores de internet o vecinos tengan. Esto ayudará a depurar y obligar a que estas empresas mejoren las condiciones del crédito y la cobranza. Existen algunas que venden o intercambian datos o información privada. Esto lo tiene que regular y castigar el IFAI y las autoridades competentes. La única empresa autorizada para dar determinada información es el Buró de Crédito, aún así con sus contadas excepciones. Existen algunas que hasta te contratan seguros de vida en caso de que te mueras y no puedas pagar. Otras contratan productos que nunca pediste. ¡Ojo con eso! Consejos para usar bien el crédito. Cuida tu información. Un problema frecuente relacionado con el historial crediticio es la aparición de créditos no contratados por el cliente. Ello ocurre cuando alguien más hace uso de tu información personal para adquirir bienes o servicios, y se conoce como robo de identidad. El robo de identidad es uno de los delitos de más rápido crecimiento en el mundo. Es importante que mantengas bajo resguardo los estados de cuenta de tus tarjetas de crédito. Si tienes algunos muy viejos y quieres desecharlos, destrúyelos completamente para evitar que alguien pueda extraer información de ellos. Y no reveles a nadie los números de identificación personal, NIP, de las mismas. Pues si alguien los obtiene, podría adquirir bienes que después te cobrarán a ti. Cuando pagues algo con tu tarjeta, no la pierdas de vista y verifica que las cantidades consignadas en el voucher correspondan con lo que estás pagando. Cuando busques adquirir un crédito con alguna institución y al final de cuentas no lo contrates, no olvides recoger tus papeles, copia de tu credencial de elector, comprobante de domicilio, etc. Las empresas, Círculo de Crédito y Buró de Crédito ofrecen el servicio Avísame y Alertas Buró, respectivamente, que te permiten enterarte de cualquier cambio en tu expediente. Ambos tienen un costo. Avísame, 120 pesos anuales, y Alertas Buró, 140 pesos al año. Número 4. No entregar nuestros documentos oficiales, datos privados, cartas de poder, credenciales para votar, licencias de manejo, hojas en blanco con nuestra firma o poderes notariales sin fechar a nadie por ningún motivo. Número 5. Por último, pensar y reflexionar si en realidad tenemos la necesidad de endeudarnos con esa pantalla LED de 52 pulgadas o podemos invertir o ahorrar el dinero para tener la libertad de comprar las cosas al contado. Gracias de Cobranza Podcast, en defensa del deudor. Solo a través de www.arcangelclan.wordpress.com, www.arcangelclan.blogspot.com. Continuamos. Lo más recomendable para las personas es que tengan una relación cercana con las agencias bancarias y traten de negociar el pago de la deuda, pero si se pasan de cabrones, busque la forma legal de quemarlos o denunciar por internet sus trucos o públicamente con sus vecinos, y si pueden grabarlos y subirlos a internet para que todo el mundo los vea. Y claro, se recomienda no consumir los productos de Banco Azteca y de las instituciones abusonas, para que así busquen regular sus formas de tratar a las personas y nadie consuma sus costosos productos. Pero desgraciadamente, las personas más desinformadas son las más afectadas por estos estafadores. Las instituciones deben entender que la figura del deudor no es igual a la de un criminal o un delincuente. Muchas gracias por ver este contenido. El video es largo como él solo, pero quiero pensar que después de observar esto, o recomendárselo a sus amigos, quedará más tranquilo y al menos podrá dormir. Los ciudadanos necesitamos aprender a defendernos para poder ejercer un poder más horizontal hacia las instituciones financieras y hacia las instituciones legales y de Estado. Que dicho sea de paso, nosotros mantenemos, al darle nuestro dinero, nuestros impuestos y nuestro voto. Los dejo con este video de Fernando Madín. Hasta pronto. Traten de ser felices. La felicidad no cuesta. Saludos cordiales a todas y a todos. Disculpen la informalidad. Bueno, entremos en materia. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los despachos de cobranza. ¿Qué es lo que pasa con estos despachos? En México existe una cartera de 15 mil millones de pesos. Fíjense bien, 15 mil millones de pesos que se deben. Es lo que se llama cartera vencida. Y esta cartera vencida es la suma de todo lo que se debe a nivel nacional. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los despachos de cobranza se convirtieron en un negocio muy lucrativo y es por ese motivo que son tan perros para cobrar. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa realmente y por qué convienen las deudas. En México y en casi cualquier país civilizado no se ha legislado ni se va a legislar jamás una defensa hacia el deudor. ¿Por qué? Porque se vive de las deudas. ¿Qué es lo que sucede? Solamente en el mundo el 10% del dinero que circula son monedas y papel. El otro 90% son deudas que se adquieren con los bancos. Realmente lo que tiene siempre el costo son los bienes, lo que tú puedes tocar, lo que es tu carro, lo que es tu casa, etcétera, etcétera. Si tú tienes dinero en una tarjeta de crédito, en realidad el banco no tiene ese dinero. Lo que te dice es que te entrega un plástico con el que tú puedes llegar y supuestamente retirar y pasar tu tarjeta, etcétera, etcétera. Pero siempre, si te fijas, existe una gran cantidad de comisiones para que no retires tu dinero. Es decir, si tú tienes 4 millones de pesos en una cuenta, pues no te la acabarías con los impuestos. Este mecanismo para que la gente sí deposite y use los bancos, pero al mismo tiempo no recupere todo su dinero, es lo que hace que funcione el sistema bancario. Te pongo un ejemplo. Si tú, yo y todos los que tenemos una cuenta bancaria fuésemos al mismo banco, por ejemplo a BBVA, a Bancomer, y retiráramos nuestro dinero, le dijéramos, yo tengo 38 pesos, dámelos. Y así, desde el que tiene 38 hasta el que tiene 90 millones, te aseguro que ese banco inmediatamente quiebra. Es a lo que le temen todos los bancos, a que los usuarios reclamen su dinero. Por eso es por lo que siempre tienen a la gente endeudada. Es mejor tener gente endeudada que tener gente con liquidez. Ahora, esto suena medio raro, pero de verdad que sí es como funciona la economía. Y si lo dudas, simplemente ve por qué existe tanta gente que sigue pagando tarjetas de crédito con intereses abusivos. Llevamos años en donde nunca se ha hecho absolutamente nada para legislar esta función. ¿Por qué? Pues porque es un muy buen negocio para el gobierno y para todas las instituciones crediticias. Mucha gente agarra y dice, bueno, entonces ¿por qué existen los despachos de cobranza? ¿Por qué no nos cobran por la vía judicial? Pues porque todo proceso judicial tiene un costo y no todo el mundo tiene para estar pagando un abogado. Y esto no es tan bueno como suena. De hecho, es más complicado, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces van a decirme muchas personas, ¿qué defensas existen, por ejemplo, para el deudor? Existe una asociación de cobradores o de despachos de cobranza que se supone que tiene un código de ética del cobrador, pero como este código no está legislado, es decir, no existe legalmente nadie que regule este código de ética, los cobradores hacen lo que su chingada madre de gana se les da. También existe la Asociación Nacional de la Defensa para el Deudor. Desafortunadamente esto no es más que otro despacho de cobranza disfrazado, porque ellos cobran por su servicio. En realidad es como contratar una especie de despacho de abogados que va a negociar tu deuda, pero en realidad ese servicio lo cobran. Por eso mucho cuidado cuando recurren a ellos. Ellos dicen que reciben cerca de 30 llamadas diarias, pero esto al final de cuentas no es otra cosa más que un negocio. ¿Qué onda con los cobradores? Los cobradores en el 100% de los casos no son licenciados. Digo, porque un licenciado lo que va a hacer es apersonarse directamente en tu casa, pero no solo, lo tiene que hacer con un actuario. Y mucho cuidado con esto. Con respecto de esto, la ley dice en el Código Penal Federal, en los artículos 386 y 387 en el inciso 10, que es un delito categórico falsificar. Tú como empresa de cobranza, falsificar cualquier papel que tenga que ver con un proceso judicial. Entonces, mucho cuidado con que los papeles que supuestamente les entreguen esos licenciados sean efectivamente de un juzgado. Si no, mándenos a chingar a su madre. Vamos a hablar de algunos tips de cosas que se supone que la gente debería de saber, pero desafortunadamente no sabe. Bueno, vamos a utilizarlas para que quede perfectamente claro cómo está este asunto. Número uno, estos cabrones no pueden llegar a tu casa y meterse a la fuerza, ni mucho menos pueden llevarse tus bienes. Esto por las mentadas fantasmitas o petate del muerto de que es que te vamos a embargar. Eso es una pendejada. ¿Por qué motivo? Porque en México no puedes embargar a nadie si no es con una orden judicial, y esa orden es un pinche papelote que trae un sello, que te dice qué juzgado es, qué juez lo elaboró, y solamente se produce hasta después de que ya te dieron un trámite judicial, hasta que tú ya te presentaste a los juzgados y ya hablaste con el juez y madre y media. Número uno. Y número dos, ¿sí? En el artículo 285 del Código Penal Federal dice que son 2 años de cárcel por meterse a huevo a una casa y llevarse algo. Entonces, mucho cuidado, porque si se meten a tu casa y se llevan algo, eso es allanamiento de morada y significa que te apendejaste. Pero, sin embargo, tienes eso para defenderte, siempre y cuando tengas para pagar a un abogado. Ahora bien, por último, cuando se hace un proceso por que un cabrón se pare en tu casa y te diga, te voy a embargar, eso solamente va a proceder con el mayor de los sigilos. Nunca jamás en la vida te van a llamar por teléfono, te van a mandar una carta, porque te darían tiempo a que tú te escapes. Entonces, por ese motivo, cuando ocurran eso, o la llamada, o la cartita, o la visita, pues mándenos a chingar a su madre, porque no es otra cosa más que un método de intimidación. Cuando se paran en tu casa y empiezan a pegar pinches papeles y cosas por el estilo, y etcétera, etcétera, lo que puedes hacer es levantar una denuncia en el MP. Y además puedes pegar un letrero o pintar un letrero que diga la persona que sea sorprendida dañando esta propiedad será remitida a las autoridades. ¿Por qué motivo? Porque esto procede como daño en propiedad ajena. Puedes pedir a una patrulla que se lleven al pendejo, es así de fácil. Ahora, otra de las cosas, si tú no entregaste ni escrituras, ni facturas de tu carro, ni nada por el estilo, no te pueden quitar nada. ¿Qué otra cosa no pueden hacer esta bola de pendejete? Es muy fácil. No te pueden citar a huevo ni a la fuerza en ningún lugar y a ninguna hora. Tampoco te pueden demandar. ¿Por qué motivo? Porque ellos solo son un despacho de cobranza. Es decir, nunca adquirieron la cartera vencida de manera legal. Nunca le compraron al banco o a Betterware o a Coppel o a Electra la cartera y la deuda. Por tal motivo ellos no pueden iniciar un proceso judicial. Como te había comentado, proceso judicial significa que en tu casa se va a parar un cabrón que es licenciado, que te va a enseñar cédula profesional, con un actuario que te va a enseñar cédula profesional, con una demanda que viene sellada de un juzgado, y ahí sí estamos hablando de que hay un proceso legal. Si no lleva nada de eso, reitero, ¿qué otras cosas no te pueden hacer? No te pueden arraigar, no te pueden meter a la cárcel, no pueden acosarte en tu trabajo, ni estar yendo a pararse a tu casa, no te pueden cobrar en tu casa, mucho ojo. Y sobre todo no pueden enajenar tus bienes. ¿Qué es enajenación de bienes? Quedárselos o venderlos. Ahora, ¿por qué este desmadre de que solamente te pueden cobrar a ti? Muy fácil, porque la ley del secreto bancario en su artículo 117 dice muy claramente que la información acerca de la deuda de una persona solamente puede ser manejada por el deudor. ¿Qué otra cosa tienes que saber? Artículo 250 del Código Penal Federal. Ese es el que castiga a todas las personas que usurpan a un profesional, es decir, que se hacen pasar por autoridades como licenciados o ingenieros o bien profesionales. Si alguien se para en tu casa y no te enseña la debida charola, sea cédula profesional o bien se acredita como autoridad y con una, obviamente, una credencial que sea original, entonces en ese momento puedes llamar a la patrulla porque se persigue de oficio. Bueno, en el inciso 16 de las garantías individuales en la Constitución dice que cualquier persona tiene derecho a vivir en paz, y esto se reformuló hace unos años. Eso significa que ninguna institución bancaria puede estarte molestando en el desarrollo de tu vida normal. Todo esto de los insultos, las mentadas de madre, las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera, no son más que una violentación a tu vida en paz. Por tal motivo, tú puedes demandar a estos estos despachos de cobranza y tratar de mediar las cosas. ¿Cuál es el problema? El problema, desafortunadamente, es que en México no hay nadie que te defienda. La puta conducción no sirve para nada. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú vas a la Conducef y le dices, oye, es que el licenciado fulanito de tal del despacho fulanito me hizo esto, esto y lo otro, la Conducef se llena la pinche cola de decir que supuestamente ayuda a la gente. En realidad no lo hace. ¿Por qué motivo? Porque cuando el despacho desconoce tener a ese empleado, inmediatamente se evita los problemas legales. Y ese es el gran problema con Conducef. Además de que para que te atiendan en la Conducef, Mira, son muy buenos para declarar en internet. Declaran en internet, salen en los pinches periódicos, lo que sea. Pero su servicio vale por pura chingada. Entonces, pues te vas a preguntar finalmente qué pinche defensa tienes contra los despachos de cobranza. Pues para eso es este video, para demostrar que no hay una sola manera de defenderse. Mira, existen muchos métodos. Últimamente se decía que existía un método en Telmex en donde tú podías solicitar que ciertos números no entraran. Ese proyecto nunca prosperó porque el gobierno no lo dejó. Ahora, tú puedes ir a Steller y buscar candados telefónicos. ¿Qué son estos candados? Los candados son unos aparatitos que cuestan entre 650 y 850 pesos, que se los pones a la línea y supuestamente bloquean las llamadas entrantes. El detalle es de que yo no sé si estas chingaderas realmente funcionan cuando los números son privados, porque muchos sabemos que cuando llegan a llamar a las casas son números privados. Entonces yo no sé si funciona con esos, además de que tienes que tener dado de alta el servicio del identificador de llamadas, porque te voy a platicar una anécdota. Yo tengo un amigo que vive en Iztapalapa y es bien hijo de la mañana, es de esa gente que se dedica a mercar armas y cartuchos y no sé qué. Un día se apendejó con un pago de Telmex y pues, de Nextel, perdón. No pagó, entonces llega el pinche cobrador y que no, que usted, que deudor, que su pinche madre. Bueno, salió este cabrón con una AK-40 y tantos y le decía al hijo de tu puta madre, ¿qué me vienes a cobrar? Miren, santo remedio, nunca se volvió a parar por ahí el cobrador. ¿Por qué? Porque finalmente son civiles. Ahora, yo nada más te recomiendo, si tú no eres ese tipo de fascineroso, que tienes parientes que te pueden sacar de la cárcel, pues mejor no hagas pleito. Lo que puedes hacer es llegar a un acuerdo de pago, pero mucho ojo, los acuerdos no son tan sencillos y hay que tener unos puntos importantes. Primero que nada, tu deuda la debes de negociar con el lugar que la generaste, el banco, Coppel, Electra, la pinche institución que sea. Pero mucho cuidado, tienes que exigirles que una vez que tú ya hayas cubierto toda tu deuda, te van a dar un papel en donde la empresa dice que tú ya pagaste. En muchos casos es un pagaré. Le voy a explicar cómo está la pinche tranza, por ejemplo, con Betterware. Que Betterware y otras mamás son lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen? Betterware lo que hace es que, si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha vendido esas mamadas, resulta que se da cuenta de que cuando ves ya tienes tu pinche casa llena de productos porque la vecina no lo quiso, porque no lo pudiste pagar, por cualquier pendejada. ¿Cuál es el pedo con eso? El problema es que vas a tener tu casa llena de porquerías y no lo vas a poder regresar a la empresa. Entonces la empresa agarra y te dice, bueno, fírmame un pagaré por todo lo que me debes. Resulta que tú, ya cansado de que el despacho chinga y chinga, vas y pagas. Pero lo que sucede es que ellos nunca te regresan ese pagaré ni te dan ningún papel para que tú especifiques que ya pagaste tu deuda. Entonces, ¿qué hace Betterware? Betterware, como una venganza, lo que hace es que agarra tu pinche pagaré y se lo da a un despacho de cobranza. Entonces ese despacho aparentemente puede cumplir con la ética y las pendejadas esas, pero nada le impide legalmente al despacho revender tu deuda, que es lo que hace muchas veces para sacar dinero. Revende esa deuda y entonces los despachos te están chingue, chingue, chingue y tú nunca puedes terminar de pagar. Y bueno, obviamente este pinche video no es para andar ahí de subversivo y buscando pleitos. Si tienes una deuda, la tienes que pagar. Rápidamente les voy a comentar una cuestión de lo que pasa con, por ejemplo, Electra y todas estas tiendas que donde se compra crédito, Coppel, bla, bla, bla. Lo que pasa es que ellas compran un seguro con las aseguradoras, válgaseme la expresión, en donde estas aseguradoras les dicen, si el cliente fulanito no te paga la mercancía que te compró, yo te la aseguro por el monto por el que haya costado esa mercancía. Entonces, cuando en estas tiendas, generalmente es Electra la que lo hace, dice, a mí no me pagaron, va a cobrar el seguro y le revende la deuda a los pinches despachos de cobranza. Ese es el problema, que después tu deuda ya no la puedes negociar con Electra, sino que la tienes que negociar con el que adquirió legalmente la deuda, que en este caso son los despachos. Los despachos pues se pueden manejar por ética y demás, porque la Conducef le dice que se lo deben vender a un despacho con ética, pero no le dicen que cuando la deuda no se ha podido cobrar, se la pueden revender a otro despacho y que ese no necesariamente tiene que tener un código de ética. Bueno, y con eso me despido. Les dejo ese dato, ya saben, ante los despachos de cobranza, mándelos a chingar a su madre decentemente, no tienen por qué estarse preocupando, simplemente un despacho de cobranza es eso, un güey que va y te cobra. Bueno, legalmente no te puede hacer nada. Si ves que proceden legalmente, entonces ahí sí preocúpate y empieza a negociar tu deuda. Y sobre todo, no se endeuden a lo pendejo, ¿sí? Muchas veces el comprar crédito, utilizar tarjetas de crédito y demás, no sirve de mi madre. Yo realmente no entiendo por qué con unos intereses y unas comisiones tan abusivas hay gente que va y compra de esa manera. Pero sin embargo, si tú cometiste ese error, pues bueno. Has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en arroba Arcángel Clam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.